Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Hoy vamos a tener un directo intentando discernir si, desde una perspectiva biológica, existen las razas humanas. Antes que nada, y para que después no se me olvide, quiero dar las gracias a los patrocinadores de este canal, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Y también a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado, a Clara Díez Valls y a José. Y para ayudarme en este tema, he traído a una persona que sabe más que yo de este tema, porque ha trabajado directamente con este tipo de asuntos y ha trabajado con datos que directamente muestran y responden este tipo de preguntas. Él es, no sé cómo quieres que te llame, Jorvik, Pedro. Cualquiera de los dos nombres me iría bien, ¿vale? Soy Pedro Morey y bueno, pues soy bioinformático, que básicamente quiere decir que trabajo sobre todo con datos genómicos, ¿vale? De genomas, comparándolos así a bulto. Y bueno, he trabajado en genoma humano y en clasificación con datos del 1000 Genomes. Así que, bueno, es ahora mismo la base de datos genómicos más grande de que disponemos. Bien, bueno, pues sin dar muchos más rodeos, yo propongo que empecemos con el tema. Vamos allá. En primer lugar, ¿qué entenderíamos por una raza desde una perspectiva biológica, ¿vale? De entrada voy a indicar que estamos hablando desde una perspectiva biológica, al menos de momento. Luego a lo mejor podemos irnos a otro tipo de posibles definiciones. En un artículo científico que me gusta mucho sobre el tema, establece dos definiciones, ¿vale? Es una revisión sistemática de la bibliografía científica, de bastante buena calidad en general, y establece dos definiciones de la palabra raza, que son las que este artículo utiliza para un poco dilucidar. Entonces, quiero poner esas dos definiciones sobre la mesa y que Pedro nos matice, nos diga si son buenas, si son malas o si quiere él aportar alguna nueva. Una de las definiciones considera, y estoy leyendo literalmente, considera a las razas como poblaciones geográficamente circunscritas, lo cual significa que están establecidas en un lugar geográfico y separadas del resto, dentro de una especie que tienen límites agudos que la separan del resto de la especie. Es decir, límites agudos significa que no hay flujo genético directo entre esa población y las poblaciones que están fuera de esa región geográfica. La segunda define las razas de una forma evolutiva, como distintos linajes evolutivos dentro de una especie. Es decir, poblaciones de organismos caracterizados por una línea continua de descendencia, de tal manera que los individuos en la población en un momento dado están conectados entre sí por relaciones ancestro-descendiente y aislados del resto de la especie. En una de las definiciones hace un aislamiento más geográfico y en el otro establece un aislamiento más de forma evolutiva. No sé qué opina Pedro de momento en cuanto a las Pues que definiciones de al raza. final él está hablando de lo mismo. Uno es desde un punto de vista poblacional, ¿vale? Tiene una serie de barreras geológicas, físicas, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que de repente desaparecen todos los perros, salvo el mastín y el chihuahua. Ahí tenemos una barrera, aunque estén las poblaciones mezcladas, una barrera física. Son perros que aunque sean genéticamente compatibles, no se van a poder reproducir si no interviene nadie más. ¿Vale? Entonces, eso ya crearía una separación. Pero en el momento en el que haya flujo genético, este flujo aniquila el concepto de raza aislada. Vale, Entonces, lo que estás diciendo implica de forma directa que en un directo que tuve de este mismo tema en otro canal, yo estaba equivocado. Y lo quiero dejar claro, porque de forma directa has hablado de los perros y la única forma, por lo que te he entendido, de que en los perros pudiéramos hablar de razas desde una perspectiva biológica, insisto, sería que realmente las poblaciones de perros de distinta fisiología, digámoslo así, estuviesen de algún modo impedidos a reproducirse entre sí, aunque fueran compatibles genéticamente, ¿correcto? Sí, también bueno, hay que hablar de otro apunte para las razas, y es que sigue habiendo un factor de selección que separa, al menos en los proyectos de cría serios, a las diferentes razas de perros. Por eso podemos hablar de razas, y es el criador. Es el criador el que decide si estos perros se reproducen o no. Pero claro, es una raza, no es biológica, es artificial. Porque es el criador el que elige, no estás soltando a los perros a que hagan lo que quieran. ¿Vale? Si lo haces, pues terminarías probablemente con una o dos razas como mucho, porque hay perros muy grandes y perros muy pequeños. Y la homogenización probablemente no se produciría en una rama, sino que de ahí saldrían dos, tres como mucho. Grevensound, al hilo de lo que estamos hablando, por eso voy a especificarlo, voy a decirlo en este momento, nos pregunta que, qué validez científica tiene la palabra raza hoy en día, ya que las clasificaciones que se hacen en animales domésticos no son clasificaciones biológicas. Antes de que responda Pedro, voy a indicar que en el mismo paper que tengo delante, que por cierto voy a incluirlo en la descripción, creo que lo dije antes, así como los papers de los que hable Pedro también los vamos a añadir, y que voy a colocar el enlace en el chat ahora mismo, el enlace a este artículo, por si alguien tiene curiosidad, sí que encuentra que, por ejemplo, en chimpancés, en una misma especie, pantroglodites, sí que se forman este tipo de aislamientos que podrían calificarse como razas biológicas. Entonces, en ese aspecto, en el caso de los chimpancés, la palabra raza sí que podría tener sentido. Eso, desde la perspectiva del paper que estoy mirando, que es, como digo, una revisión sistemática de la literatura científica. A lo mejor Pedro quiere matizar la pregunta. No, a ver, tiene bastante sentido por lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de una subdivisión, porque al final una raza sería una subdivisión por debajo de De la la subespecie. subespecie, pues de lo que estamos hablando siempre es de tener un margen. Los chimpancés, es cierto que se mueven, pero no se mueven mucho. Y se mueven en grupos a los que no les gusta mucho el intercambiar individuos. Entonces, sí que puede pasar que, por ejemplo, una población que está a un lado de un río muy grande, como por ejemplo el río Congo, ¿vale? Y las del otro lado tengan esta tendencia a generar razas o especies. ¿Por qué? Porque igual hay tres manadas que comparten entre ellas a un lado, tres que comparten entre otros, y poco a poco se van distanciando porque no hay flujo directo entre ellas. Por ejemplo, hay un caso muy, muy curioso, no sé si lo has escuchado, de un tipo de tritón. ¿Vale? Está el tritón pirenaico y el tritón del Montseny, que no llega a 100 kilómetros. ¿Vale? O sea, están muy cerca, una montaña de la otra. Pero, sin embargo, son especies diferentes. Tienen un ancestro común, porque las dos poblaciones vienen de la misma especie. Pero en el Montseny, pues como quedaron aislados del resto del Pirineo, pues han aparecido una especie diferente. Un fenómeno parecido, pues, se daría en caso de las razas, pero antes, ¿vale? O sea, no llega a acumular tanta diferencia como para considerarlo una subespecie o una especie. Y en el mismo hilo, Maxi pregunta si hay clasificaciones que se centren más en lo genético de lo que lo hacen las etnias. Una etnia en absoluto se clasifica por la genética. Una etnia es una clasificación meramente social, ¿vale? Es cultural. Sí, hablamos de culturas. Se tiene en cuenta también un poco valores fenotípicos, pero sobre todo porque tenemos una tendencia muy grande a identificar a la gente por su aspecto y a relacionarnos con ellos de acuerdo con ello, ¿vale? El racismo no sale de la nada, sino que, pues eso, buscamos una serie de factores. Por ejemplo, es la razón por la que siempre, o sea, las fotos de primates nos, ¿sabes? Nos resultan muy atractivas, porque al final las interpretamos como si fuese un retrato y no una foto de un bicho, ¿vale? Porque identificamos características humanas en ellos, porque al fin y al cabo son parientes. Bien, nos están haciendo más preguntas en el chat y voy a hacer lo siguiente. Como más o menos tenemos una idea de cómo vamos a dirigir este directo, cuando yo voy a ir apuntando todas las que vaya viendo. Me tenéis que etiquetar para que me salga remarcado, porque si no, no lo voy a ver. Y yo voy a apuntar todas las preguntas que tengáis, tanto para mí como para el invitado. Y cuando sea pertinente responder esa pregunta o hacérsela al invitado, yo se la haré o yo mismo la contestaré, ¿de acuerdo? Y en caso de que haya alguna pregunta que no tenga relevancia directa, como la que nos ha hecho Bruja sobre lo que es una monografía y tal, eso lo responderemos al final del directo, ya cuando terminemos un poco el tema importante del que hemos hablado, ¿vale? Podemos dedicar 10 o 15 minutos a responder otro tipo de preguntas un poco más así, aprovechando que estamos dos científicos. Si tenéis alguna duda similar de algún tema un poco más transversal, también podemos resolverla. Bien, vamos a empezar un poco con el tema de las razas en el ser humano. Entonces, hemos hablado de chimpancés, hemos hablado de perros, hemos definido lo que es una raza, hemos tenido varias definiciones, y digo esto es importante, lo de tener varias definiciones, porque en biología es muy difícil establecer una sola definición. Ni siquiera existe una sola definición para lo que es un ser vivo, ¿vale? En biología hay varias definiciones para lo que es un ser vivo y hay organismos que entran dentro de seres vivos cuando usas unas definiciones y que no entran en seres vivos cuando usas otras. Lo mismo pasa con la palabra especie, lo mismo pasa con muchísimos otros términos biológicos, porque la biología no la ciencia, sino lo que estudiamos, la biosfera es algo sumamente cambiante, muy, muy variable, cambia constantemente durante el tiempo. Entonces, establecer etiquetas fijas es muy difícil, ¿de acuerdo? Conozco más de 17 definiciones de la palabra especie, con eso os lo digo todo. Pero bueno, ninguna está bien. Y de hecho, ninguna está bien, ninguna es lo suficientemente correcta como para agrupar lo que realmente queremos decir cuando decimos especie. Teniendo eso en cuenta, hemos establecido dos definiciones bastante válidas que además se imbrican entre sí de forma bastante correcta de lo que sería una raza en términos biológicos, así que vamos a empezar a hablar del ser humano. ¿En qué punto empezamos a hablar de razas biológicas en el ser humano desde una perspectiva científica? Desde el principio, ¿vale? No sé si por ahí algunos dicen que Darwin era un racista, ¿vale? Lo cual es falso, ¿vale? Darwin era un señor bastante majo, tenía amigos negros, ¿vale? Siempre entre comillas. El señor que le enseñó a disecar animales y tomar muestras era un esclavo libero, trabajaba en la Royal Society, en la Universidad de Edimburgo. Y eran muy, muy, muy amigos. Y aparte, Darwin fue abolicionista y tal. Sin embargo, el padre de la biología humana, ¿vale? Del estudio evolutivo del ser humano, que fue su primo, Francis Galton, pues este señor era harina de otro costal, ¿vale? Este fue el fundador del, de lo que se llamó en su momento el Galton Institute for Eugenics, ¿vale? También fue el padre de la palabra eugenesia, que a alguno le sonará. Y el tío, pues, quería estudiar la biología y la evolución humana para mejorar la especie, ¿no? Y el tío, pues, hizo muy buen trabajo. Es más, una de las razones por las que sabemos hoy en día que las razas no existen se basa en los trabajos de Galton. Pero, bueno, tenía algunas ideas un tanto peculiares, ¿vale? Aquí tengo un... Voy a compartir pantalla. Aquí estáis viendo una carta que le mandó al editor del Times pidiendo que se le diese África a los chinos porque los africanos eran idiotas y no sabían manejarla y los chinos eran unos cracks. Y bueno, pues, ¿sabes? Hay una... Maravilloso. Sí, era fantástico. Y bueno, pues este señor, te digo, en cuanto escuchó la teoría de la selección natural de Darwin, dijo, fue uno como Lyell que se quedó loquísimo y salió corriendo a ver cómo los europeos eran mejores que el resto. También he de decir que en su defensa, que en el momento en el que vio indicios de que los asiáticos eran más inteligentes que los europeos de media, lo reconoció y no tuvo problemas. O sea que era un racista, pero un supremacista no. ¿Vale? Se basaba en evidencias. Luego, otro, ya remontándonos a un poquitín más, a una época un poco más reciente, con el nacimiento de la genética y de la genómica, tenemos a Watson, que es este señor de aquí, y enseño la pantalla porque va a ser importante ahora luego. Este señor, como veis, es un americano, ¿vale? Un caucásico típico, ojos azules, rubio. Y no tiene un pelo de tonto. Y no tiene un pelo de tonto. Este señor es muy listo, aunque tiene unas ideas un tanto peculiares sobre raza y sobre mujeres. ¿Vale? Pero, bueno, es premio Nobel en química o en medicina, no me acuerdo de por qué se lo dieron. En medicina y fisiología, por el... No, sí, por la cristalografía de la doble densidad de ADN, pero que no me acordaba de cuál de los dos. Creo que en medicina y fisiología, aunque a lo mejor me estoy colando. Voy a comprobarlo. Es que es eso. Ya no sé cuál de los dos, pero bueno, el caso es la base una de las bases de la genética actual y posteriormente de la genómica. Aparte, fue el director del Human Genome Project. ¿Vale? Un esfuerzo internacional que dio a nacer a mi campo de trabajo entero, ¿vale? O sea, que muchas gracias. Pero bueno, tiene unas ideas un tanto peculiares en cuanto a la raza. Este señor también es otro de los padres de la genómica. Vale, ¿vale? Perdona que te interrumpa para que no queden dudas. Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1962. Junto con el señor James Watson y Maurice Wilkins. Crick, te ha faltado. Eso, Francis Crick, que es el... Francis Crick, que es el otro. El otro. James Watson, Francis James Crick. Watson y Maurice Wilkins. Y Wilkins, que era el líder de departamento, junto con Rosalind Franklin, que murió antes. Rosalind Franklin, que murió antes de... Vale, pues este que estáis viendo en mi pantalla es Venter, es otro de los padres de la genómica y aparte el primer genoma entero secuenciado, podéis encontrarlo todavía online, se llama Human Reference, es la primera referencia. Y bueno, hubo un caso muy curioso, ¿vale? Porque como James Watson había expresado varias veces su opinión sobre las razas, pues cuando secuenciaron el genoma de este señor, el primer coreano, ¿vale? Se llama Seon Jin Kim. Es también un genomista coreano del Instituto del Cáncer de la Universidad de Seúl. Pues, cuando secuenciaron el genoma de este señor, pues, se pusieron a comparar el genoma de los 5 o 6 genomas que había en aquella época, ¿vale? Esto es, la genómica estaba en pañales. Y, como podéis ver, pues, hicieron estos diagramas de Venn, muy, muy curiosos. Bari, ¿tú ves aquí que estos dos caucásicos estén diferenciados de este señor asiático, pero no, de toda la vida? De hecho, veo que Watson tiene 1,25 más, serían unos 75 en común con el señor SJK. Sí, es Sung Jin Kim. El señor coreano, mientras que solo tiene 1,7 en común con el señor Venter. Sí, decir, se dieron tiene cuenta. Tiene más en común con el coreano que con Venter. Sí, aviso que Venter es un señor de Salt Lake City, ¿sabes? Es un mormón de los buenos, que están considerados como la población más pura dentro de los blancos porque tienen un control muy, muy acérrimo desde hace varios cientos de años sobre con quién se juntan. Uh-huh. Es más, ahora luego hablaremos de ellos. Y Jim Watson es un señor de Illinois, caucásico de toda la vida. Y sin embargo, aquí tenemos a dos caucásicos que tienen menos en común con un señor chino, bueno, coreano, pero coreano de 8 generaciones, ¿sabes? De 8 apellidos coreanos. De 8 apellidos coreanos, ¿vale? Estamos hablando de algo bastante, bastante curioso, ¿vale? Esto fue un jarro de agua fría muy grande para las propuestas del señor Watson. Y básicamente por eso tenía todas las fotos ahí cargaditas, ¿vale? Y ahora vamos a lo que son datos modernos ya con genomas a mansalvo, ¿vale? Para eso tengo que hablar un poco de mi trabajo, ¿vale? De que estos datos son de mi TFM. Yo estuve haciendo machine learning con el genoma humano, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues se utilizan algoritmos para intentar encontrar patrones ocultos dentro de los datos y poder clasificar, ¿vale? Para el que no sepa lo que es machine learning, básicamente es darle al ordenador una serie de datos y que él los vaya integrando, y cuantos más datos le das, más correlaciones va encontrando, y el propio ordenador va aprendiendo, de ahí que sea machine learning, va aprendiendo y va encontrando nuevas formas de clasificar esos datos y nuevas propiedades emergentes de esos datos a medida que tú le vas incorporando más y más información. Entonces, exactamente. Cuanta más información, de ahí ya también entramos en el tema del Big Data y tal, ¿no? Sí. Cuanta más información le das, más aprende el ordenador y mejores resultados te da, pero además de una forma exponencial. O sea, es brutal. Exactamente. En este caso, bueno, yo aparte de solamente trabajar con Machine Learning, estuve comparando dos bases de datos, ¿vale? De dos proyectos internacionales diferentes. Uno era HapMap, que fue el primer intento de analizar el haplotipo humano, ¿vale? Es decir, categorizar más o menos por razas, ¿vale? Por así decirlo, no estaban incluidas todas las clásicas, pero se cogieron poblaciones muy diferentes entre sí. ¿Vale? Por eso decía antes lo de los mormones, porque los caucásicos se cogieron de una población de mormones de Salt Lake City. Una cosa, H.J. Liebert ha preguntado antes si podíamos hablar de los haplotipos y si sería lo más cercano y científicamente aceptado a lo que coloquialmente conocemos como raza para explicar las pequeñas diferencias. Así que creo que este es el punto para responder a esa pregunta. Lo vamos a dejar para luego, porque tengo que aclarar una cosa sobre los haplotipos, porque se están utilizando muy mal por cierto tipo de gente ¿vale? Es un follón. Vale, vale. Vale, en realidad un haplotipo simple y llanamente es el coger y comparar lo que son las variantes que se dan en grupos. ¿Vale? Hay una serie de variantes que son características de ciertos grupos y, bueno, este fue el primer intento. Es más, a partir de aquí salen los haplotipos que se utilizan hoy en día, que supongo será de lo que habla H.J. Liebert, que son los haplotipos del cromosoma Y. ¿Vale? Y el mitocondrial, supongo. El mitocondrial se suele analizar a lo bruto porque es más corto. Más todavía que el... que les, entonces el análisis del ADN mitocondrial es a saco. Pero bueno, tienen los dos ciertos problemillas, ¿vale? Y la gente los interpreta de una forma un poco liberal, ¿vale? Pero bueno, volviendo a lo que es el proyecto HapMap, ¿vale? Querían hacer un mapa del haplotipo humano. Cogieron cuatro poblaciones, una de chinos, una de japoneses, una de Tanzania y una de caucásico, que son estos mormones, ¿no? Y bueno, los resultados los tengo aquí. Vamos a volver a compartir pantalla. Siento que esté tan pequeñito, ¿vale? Pero si no, se perdería calidad. ¿Se ve bien, Mario? Uy, no te escucho. Perdón, es que estoy comiendo y para no hacer ruido había silenciado el micrófono. Digo, se ve pequeño, pero el concepto se ve. Es decir, ahí se ve mucho mejor. Ahí se ve mucho mejor. Para los invidentes, que sí que sé que tengo algún invidente entre mis espectadores, estamos viendo una gráfica en la cual se ven tres manchas de puntos, una de ellas azul, otra de ellas naranja y otra de ellas verde, es decir, tres manchas de puntos de tres colores distintos, uno etiquetado como Asia, otro etiquetado como CEU y otro etiquetado como YRI. Vale, CEU son los caucásicos mormones y IRI es la población de Tanzania. Vale, como veis, en mi trabajo le etiqueté todos los asiáticos como Asia en lugar de con su nombre poblacional, porque, como podéis ver en la gráfica, las diferencias son despreciables, ¿vale? No hay, en realidad hay una línea aquí que parte los dos grupos, pero sigue siendo un grupo entero, ¿vale? Sigue siendo un clúster perfecto y los algoritmos no fallaron en ninguno de los casos, da igual cómo los mirase, ¿vale? Es súper fácil ver que aquí hay una diferencia clara, ¿vale? Esto es lo que nos daría un escenario con razas, ¿vale? Si nosotros cogemos una población y una serie de poblaciones y decimos, bueno, las razas existen, tendría que darnos esto. Estamos hablando... Maxi pregunta si eso está dividido por distancia geográfica o genética. ¿Esto es genética? En sí, principio. Sí, esto son distancia genética, teniendo en consideración 35.800 mutaciones. 35.800 mutaciones. Sí. Y además estamos hablando de mutaciones en el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, que no es algo aparente. ¿Vale? Que no estamos hablando de características físicas que tú puedas coger y decir, ah, bueno, pues este es de esta raza, este es de aquella. No, estamos hablando de algo que va dentro de los engranajes de cómo funcionan las células y que no podemos ver a simple vista, ¿vale? Y, bueno, si cogemos poblaciones que sabemos que son muy puras, por así decirlo, ¿vale? Que han estado aisladas, nos encontramos con esto, con que tenemos razas. Sin embargo, vamos a ir ahora a este es el 1000 Genomes. Es un proyecto muchísimo más grande, ¿vale? Un orden de magnitud, más de muestras, muchísimas más poblaciones, y aquí estamos viendo metapoblaciones, ¿vale? Lo que deberían de ser las razas, ¿vale? Tenemos poblaciones de Europa, de América, de África, del este asiático y de Oriente Medio, ¿vale? Y en lugar de un resultado como el que teníamos antes, ¿vale? Muy segregado, muy aislado, muy bien colocadito, aquí tenemos un cacao enorme, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos varios clústeres, aquí, estos de aquí que no saben dónde están, esto que es un batiburrillo enorme, pero todos los grupos presentan el ejemplares dentro de cada grupo, ¿vale? O sea, esto no es, aquí no se puede identificar una raza ni de coño. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos pasado de unas poblaciones elegidas por su aislamiento reproductivo, ¿vale? Porque hemos ido a buscar las poblaciones más aisladas, acoger a gente de la calle. ¿Vale? En el proyecto HapMap hay muchos individuos que son madres, hijos, primos, ¿vale? Son grupos muy reducidos. Entonces, ahí hay un sesgo a la hora de representar si esto es una raza o no. Claro, cuando coges y agrupas por continentes, ostras. Pero, yendo un poco más lejos para ver si esta variabilidad estaba explicada o no, me dio por graficar también este otro, que es solamente con asiáticos, ¿vale? Por poblaciones. Y sin embargo vemos que tampoco, ¿vale? Las poblaciones tampoco están agrupándose, ¿vale? Tenemos de cada población en cada uno de los clústeres. Esto nos tira por tierra el aislamiento reproductivo que establecíamos antes como requisito en las definiciones. Es que estoy intentando mirar al menos un color que esté... Que esté un poco aislado, ¿no? Y es que ni uno, o sea, ni uno. Para los invidentes, ahora mismo tenemos cinco colores, ¿vale? Puntos de cinco colores distintos, etiquetados con cinco etiquetas distintas, y es que hay como tres grupos, ¿vale? Uno muy bien definido, otro como más disgregado en el otro extremo y otro en el centro mucho más disgregado, luego un punto perdido por ahí. Pero es que ninguno de los colores está exclusivamente en uno de los grupos. Es que en los tres grupos, en los tres cúmulos de puntos, hay puntos de los cinco colores. Que ni uno de los colores está aislado. Ni uno. Es fascinante. Sí, es un batiburrillo. Aparte me supuso un montón de problemas a la hora de analizar estos datos. Esto, en realidad, no tendría que haberlo hecho porque... pasé directamente a hacer un clustering, ¿vale? con algoritmos más potentes, pero viendo que el resultado era nefasto en uno y perfecto en otro, dije, bueno, pues vamos a explorar un poco una exploración visual de los datos. Y me encontré con esto y ya entendí por qué no había manera de clasificar estas poblaciones, ¿no? Y bueno, la moraleja es esta. Si tú coges un montón de genes o de mutaciones que vas acumulando, porque hoy en día no se habla ya de genes, se habla de variantes. ¿Vale? No sé si esto lo sabéis. Ahora, en la época de la genómica no es tan importante el que te presentes este alelo o aquel alelo, que es muy importante en genética, sino que un alelo puede tener tres mutaciones que se han ido acumulando y solamente tienen efecto en cierto momento. Entonces, dentro de la genómica hablamos de eso, de variantes. Estos son 100 genes, pero estamos hablando de 35.000 y 38.000 variantes diferentes a lo largo y ancho del mundo. ¿Vale? Entonces, hay ahí una variabilidad importante. ¿Qué es lo que pasa? Que como hemos visto, en el momento en el que no restringes, ¿vale? No fuerzas tú que haya una cierta cohesión entre tus muestras, pues se te mete un montón de ruido ahí dentro. ¿Vale? ¿Por qué se debe esto? Pues porque nos movemos mucho. ¿Vale? Ahora estoy estudiando bastante biología de poblaciones, ¿vale? La genómica de poblaciones, de humanas sobre todo, y nos movemos mogollón. Hace poco salió un preprint, ¿vale? Que es lo que sale antes de que se publique un artículo, en el que hablaban del origen neolítico de las poblaciones de Marruecos y genéticamente hay dos orígenes. Uno en el levante mediterráneo, es decir, zona del Líbano, Israel, ¿vale? Toda esta zona. Y la otra era de poblaciones de Andalucía. ¿Vale? Entonces, todo el mundo se esperaba que fuesen árabes o africanos y, sin embargo, el origen es de Asia Menor o de España. ¿Vale? Lo mismo cuando analizaron, cuando compararon el genoma de los cananitas del Líbano, también del Levante Mediterráneo, con un montón de genomas de otras poblaciones antiguas. estaban muy emparentados con pastores esteparios y ligeramente emparentados con europeos de la Edad de Bronce del Cáucaso. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un movimiento enorme. Pero es que si nos vamos más para atrás, ¿vale? Por ejemplo, los denisovanos, que es un tema fantástico porque es un bicho que no sabemos cómo era porque tenemos un talón y dos muelas. Ah, y una falange de un dedo. Bueno, y su genoma. Y el genoma entero. Esa es la gracia. Esa es la gracia del denisovano, que tenemos el genoma entero. Pues resulta que el genoma del denisovano tuvo una expansión enorme por Asia, por Melanesia, Micronesia, y hay un hotspot súper interesante en el que hay un montón de gente con genes de denisovano en los Andes. Lo cual corroboraría el flujo de población a través de la ruta de la Micronesia y la diferencia entre los fueguinos y el resto de americanos. Ojo. O sea, estamos hablando de unos genes que se han recorrido el mundo, ¿vale? Desde las montañas Altái, en Rusia, hasta los Andes. ¿Vale? Es un flujo genético enorme y una pasada, vamos. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes. Y claro, esta tendencia que tenemos los humanos es la que explica por qué podemos colonizar el mundo entero. ¿Vale? Igual un mal día para utilizar esa palabra. ¿Vale? Pero bueno, ¿sabes? La podemos expandirnos por el planeta entero y aún así seguir manteniendo un flujo genético. ¿Vale? Y bueno, sí. Y mantenerlo en unas épocas en las que moverse no era precisamente fácil, no era coger un avión y plantarte 12 horas No, más no, tarde por supuesto, en el otro extremo del mundo. O sea. Estamos hablando de desplazamientos que, bueno, esta mañana estaba leyendo un artículo que hablaba justamente de eso, ¿vale? De movimientos, sobre todo en la salida de África, estaban hablando de movimientos muy rápidos de 5 o 6 mil años, ¿vale? O sea, muy rápidos. Y estamos hablando de miles de años, ¿vale? O sea, vamos a poner las cosas en su escala. En su perspectiva, sí. Claro. Pero a ver, para poner otra vez en perspectiva, se cree que, bueno, se cree, no, se sabe que ha habido dos eventos de hibridación con neandertales, ¿vale? Entre Homo sapiens y Homo neandertalensis, y sin embargo, estuvieron durante decenas de miles de años frontera con frontera. Sí, incluso conviviendo en Incluso Europa durante conviviendo decenas. en sitios, o sea, de un pueblo al lado del otro. ¿Vale? O sea, estamos hablando de una convivencia importante y, sin embargo, tenemos localizados dos eventos en 30.000 años. O sea, ¿vale? Eso es aislamiento. Es la razón por la que podemos hablar de dos especies Esa es diferentes. una cosa que los que fomentan la idea de que hablar de razas es correcto y tal, una de las defensas que ellos ponen es que ningún africano tiene ADN neandertal, europeos, asiáticos y americanos sí, y que ningún europeo, ningún africano tiene ADN denisoviano, mientras que asiáticos y americanos sí, y que esas diferencias genéticas de tener o no tener ADN neandertal y tener o no tener reminiscencias de denisoviano fomentan la idea de que existan razas. ¿Hasta qué punto eso tiene o no sentido? Uf, es que ese es un nudo corredizo bastante, bastante peligroso. ¿Por qué razas? ¿Vale? Si somos un híbrido, por ejemplo, esta discusión se está teniendo mucho con varias especies de lobo en América, que ha resultado que son híbridos de coyote y lobo gris. y están teniendo esta conversación de, ostras, pues si son híbridos, pero igual al 60%, son una raza, son híbridos, ¿sabes? ¿Los conservamos, no los conservamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Vale? ¿Qué son? Otra vez, como has mencionado antes, la definición de especie ahí se va al carajo. Si consideramos que eso es una raza, la hemos cagado en el momento en el que volvemos a hibridar, lo cual ha pasado un montón entre africanos y europeos. Porque, por ejemplo, africanos, tendríamos que hablar de sus subsaharianos. Y no sé si lo sabéis, pero en Egipto ha habido hibridación a piñón, porque el Alto Egipto era prácticamente negro, la mayor parte de la población, si no la realeza por lo menos la población civil, eran nubios, ¿vale? Subsaharianos, y sin embargo la parte norte son, ya se puede considerar perfectamente del Oriente Próximo. Entonces, allí tenemos una población de caucásicos no europeos en contacto y dentro de una misma cultura con africanos. Eso va a provocar hibridación. Cuando el Egipto se rompe, ¿vale? Lo que es el imperio, y se divide en varios países, estos se aíslan y vuelven a tener contacto con Etiopía, con Mali, con el Chad, y vuelve el flujo genético. ¿Hasta qué punto esos genes que Sí. han sacado no han vuelto a esparcirse por la población? Entonces, ¿vale? Ahí está muy poco claro si lo consideramos una simple hibridación entre dos razas diferentes, ¿vale? O por qué una hibridación aquí establece una raza y por qué una hibridación allí no. Sí. Que esa es otra, porque nos pregunta Rinoberto, que se ha aislado el ADN neandertal y de denisoviano en Sapiens, pero ¿podemos descubrir si nos hibridamos con otro humano en África? A esto sí que puedo contestar yo que hay una investigación abierta, no sé si se ha llegado a sacar alguna conclusión definitiva, pero sí que se han encontrado algunas enzimas en la saliva de ciertas poblaciones africanas, no de todo, de todos los africanos, que están asociadas a unos genes que por lo visto pueden tener un origen hibridatorio con otro homínido en África. Es decir, que Homo sapiens llegara a hibridarse en otra de sus diversificaciones, de sus múltiples diversificaciones, con otro homínido en África que tal vez no conozcamos o que tal vez sea uno que conocemos, pero que todavía no hemos identificado, que no sabemos cuál de ellos es. Sí. Entonces, desde luego posible es, y de hecho es posible que nos hayamos mezclado con un montón de especies humanas distintas, porque Homo sapiens, tengo un amigo que dice que Homo sapiens es ese animal que se folla todo lo que se mueve. Sí, se deja. Entonces, no es descabellado que nos hayamos hibridado como especie con otras especies y quede algún resto de ADN de esas otras especies en nosotros o al menos en ciertas poblaciones de nosotros. Pero de nuevo, como ha explicado Pablo, o sea, Pedro, perdón, como ha explicado él, no, eso no define razas, ¿vale? El hecho de que haya unas reminiscencias mínimas de ADN de otras especies en ciertas poblaciones que no estén en otras poblaciones, no define una raza porque el grueso del genoma sigue siendo el mismo, porque nos seguimos mezclando y sigue habiendo flujo y por tanto no hay aislamiento. Claro, en realidad es como si, a efectos prácticos, es como si hubiésemos tenido nosotros esas mutaciones. Porque estamos hablando de un 1%, un 2%, un 3%. En asiáticos un 5%. ¿Vale? Es como si de repente pues hubieses pillado esas mutaciones o si hubieses hecho un transgénico. ¿Vale? Deja de ser la col diferente de la planta salvaje, que es una planta de camino de esta, es una mala hierba. No, sigue siendo la misma, aunque tenga un aspecto muy diferente. ¿Vale? Pero al final volvemos a eso. Es una raza diferente porque un agricultor ha dicho, esto tiene que ser así, que así está más bueno. ¿Vale? Aparte, esto que estabas hablando tú lo ha descubierto bueno, lo publicó en un paper, Pontus Scoglu, que está trabajando ahora en el Instituto Crick de Londres y mencionan algo muy, muy interesante en ese mismo paper, y es que los bosquimanos también han presentado un movimiento territorial enorme. Antes tenían ocupaban casi toda África, sobre todo la tribu de los San, que es la tribu más grande de bosquimanos, y que han dejado han tenido varios episodios de reproducción con un montón de otras poblaciones que se creía que estaban muy separadas de los bosquimanos, que están considerados como la población más prehistórica, ¿vale? La más ancestral. Sí, la que menos ha cambiado en los últimos 200.000 años, vamos. Sí, o sea que si quieres averiguar qué pinta tenían los hombres que salieron de África, pues el bosquimano es una buena foto, ¿vale? Y sin embargo han tenido varios periodos de reproducción con otras poblaciones que ya estaban mucho más avanzadas, ¿vale? Mucho más evolucionadas. Entonces, ostras, ¿sabes? Porque yo antes de leer este paper te podría decir que si tenías que buscar una raza para separar del resto, los bosquimanos eran un muy buen sitio para empezar. Porque socialmente y culturalmente están muy aislados, pero muy aislados del resto de África. Hay un artículo, puedo luego buscarlo y echar un ojo a ver si lo encuentro. Debería estar apuntando los artículos de los que estamos hablando para luego dejarlos en la descripción. Voy a apuntar el artículo este de la hibridación con otras especies humanas. Y hay otro artículo por ahí, intentaré buscarlo, lo tengo en la memoria, que establecía una suerte de cladograma, de filogenia, entre distintas poblaciones humanas. Y debe ser de los primeros trabajos que se hizo en este camino. Estoy hablando de un artículo de los años 70, creo. Uh-huh. Sí, por ahí andará, 70, 80. Y me llamó mucho la atención al verlo, que curiosamente la primera rama que se separaba en esa filogenia era la rama de los bosquimanos. Y eran una rama, bosquimanos, y de ahí y el otro grupo era todo lo demás. Todo sí, lo demás, sí, sí. Estoy hablando de masaimaras, de etíopes, de... O sea, todo lo que es África, Asia, Europa, toda la humanidad en otra rama. Es decir, en otra rama completamente diferente. Que si tuviéramos que establecer alguna suerte de raza por huevos, porque queremos que haya razas, necesitamos que haya razas y queremos fijar razas. Pues sí, estaríamos hablando de los bosquimanos y el resto. La primera división sería bosquimanos y todo lo demás. Sí, otra rama que sale también muy, muy temprano es la de los pigmeos, que también, por si no lo sabéis, hay varias familias de pigmeos, no solamente están los pigmeos africanos, y creo que se llaman... No, Kois eran también... Eran la otra de bosquimanos, no me acuerdo del nombre. Tenían su propia lengua, que no tiene nada que ver con nada, te hablan por clics, ¿vale? Es algo que siempre le hizo mucha gracia a los exploradores ingleses, que no tuviesen un lenguaje vocal. Y también han estado súper aislados hasta la expansión bantú, que pues por necesidades de comercio y tal, pues terminaron, uno de los dos grupos grandes que hay, terminó perdiendo su idioma. ¿Vale? Pero es eso, han estado muy aislados hasta el punto de que no sabían lo que era vocalizar. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un factor, como decíamos antes con los perros grandes y pequeños, tenemos un factor que dificulta un poco la reproducción, ¿vale? Aparte del tamaño, y es que a nivel cultural son completamente diferentes. Lo mismo pasa con los bosquimanos, que los bosquimanos viven como en el... No llegan ni al megalítico, ¿vale? Estamos hablando de gente que vive en chozas, caza con palos y no conocen la rueda. ¿Vale? O sea, Pero, si queréis saber un poco más sobre los bosquimanos, a lo mejor no es muy fiel, pero muy divertida, la película Los dioses deben estar locos. La protagoniza un bosquimano. Sí, sí. Y es maravillosa. Es maravillosa. Porque te muestra muy bien cómo es ese tipo de tribus que no conocen el vidrio, no conocen... cazan con arcos y lanzas. Y es toda la tecnología que desarrollan. Son, la tecnología más compleja que tienen es la del arco. Sí, hacemos a la idea de que las chozas de los bosquimanos viven cuando no están cazando y tal, no se sientan, viven acuclillados. Y es algo curioso porque esto pasa porque cuando llueve y tal, están por las chozas, se mueven así. Porque las chozas no son más altas, porque no han desarrollado una arquitectura más compleja que les permita hacer casas altas. ¿Vale? O tú vas a otras tribus africanas y tienen sus casas de barro y son casas que pueden albergar a un tío de 2 metros perfectamente. Sin embargo, estos señores no, estos señores tienen chozas así de altas porque... Sí, que es que ellos son así de altos, tampoco no necesitan mucho. Son pequeñitos, pero viven, o sea, su forma de trabajar es acuclillados y trabajando en el suelo. No tienen mesas, no tienen... O sea, súper básico. Es maravilloso que lo hayan conservado así. ¿Por qué? Porque les va bien en su entorno. Es selección natural, al fin y al cabo. Les va bien, ¿para qué van a complicar? Claro, si no hay necesidad. Es así. Hablando del uso de la palabra raza y de las defensas que tienen la gente que está, insiste y quiere utilizar la palabra raza para definir a las poblaciones humanas, una de las típicas defensas, de las cuales en alguna ocasión también he hablado, es que voy a usar el de siempre, ¿vale? O sea, hay muchos argumentos de este estilo, pero el de siempre es que los que ganan siempre las competiciones de atletismo son negros. Sí. Y eso, pues lo mismo que los que tienen mayor capacidad para, yo qué sé, jugar al ajedrez o a juegos de estrategia son asiáticos, o los que tienen mayor capacidad para aguantar, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O sea, inserte característica arbitraria aquí y siempre hay una población que es mejor que el resto en esa característica específica, ¿no? Uh-huh. No sé si quieres entrar tú o si explico yo un poco el concepto. Entro yo. ¿Vale? Entra. Esto es muy gracioso porque, como he dicho antes, cuando hemos realizado antes un análisis, estamos hablando de 35.000 variantes diferentes. Sin embargo, esta gente está hablando de una característica. ¿Vale? Correr mucho, saltar mucho. Ser más fuerte, por ejemplo, tú y yo, que somos los dos paliduchos, nosotros fijamos la vitamina D3, ¿vale? Que te cagas. Es una característica, es un gen, es una mutación, es como tener los ojos verdes o marrones. Esto no hace que seas de una raza diferente. Entonces, imaginaos qué es lo que pasaría si por cada característica estableciésemos un cerco alrededor de un individuo. ¿Sabes? Esto sería... el caos. Y aparte, ¿cómo enlazas el hecho, yo que sé, de que Usain Bolt corra muy bien, ¿vale? Sea rapidísimo, con que haya un señor americano blanco como la leche que corra muy bien? ¿Sabes? Sí, eso es... ¿Son de la misma raza? ¿No son de la misma raza? ¿Vale? La variabilidad poblacional existe y es buena. Ese es el punto también de que en una población siempre hay un máximo y hay un mínimo y hay un grueso de la población que suele estar en el término medio, ¿vale? Eso es una campana de Gauss. No sé si a qué nivel puedo explicar esto, pero puedo sacar mi pizarra, que para estas cosas viene muy bien. Y saco un momentín la pizarra, voy a fijar la pantalla en mí para que si hablas tú no deje de verse la pizarra, como he hecho antes con tal. Bueno, está aquí el del vídeo anterior, no pasa nada. Cuando tú tienes una población, te encuentras que tiene este aspecto, ¿vale? Digamos que esto es correr mucho, ¿vale? O sea, aquí está el que menos corre y aquí está el que más corre, ¿vale? Sí, y en y el es, centro la media. Y en el centro está la media, que es esta, ¿vale? Entonces, digamos que de aquí a aquí está el 95% de la gente, ¿vale? Esto es el 95% de la gente. Y lo que hay en los extremos es minorías, ¿vale? Ahora cogemos a otra población humana distinta, ¿vale? Digamos que estos son alemanes. Y ahora voy a poner etíopes, ¿vale? Y entonces encontramos que la gráfica de los etíopes es así. Y que el máximo está aquí, que el mínimo, voy a alargar un poco más, está aquí y que la media está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo unas olimpiadas, ¿quién es el alemán que corre las olimpiadas? El alemán que corre las olimpiadas es, a ver, que se me ha ido el ratón, ¿dónde estoy? Aquí. El alemán que corre las olimpiadas es este de aquí. Y el etíope que corre las olimpiadas es este de aquí. Entonces, el etíope está ganando al alemán. Pero esto no significa que esta característica diferencie a las dos razas. No hay razas aquí. Porque toda esta zona de la gráfica, que a lo mejor es el 90% de la gente, está en común. Vale, y esto aquí Vary está presuponiendo que las dos curvas tienen la misma característica. Sí, porque... claro, sí, sí, estoy haciéndolo muy simple, muy simple, muy simple para que se entienda, ¿vale? Sí, la pero única te digo cosa que... aquí hay un grupo de alemanes que no comparte con los etíopes y un grupo de etíopes que no comparte con los alemanes. Pero es que si tú coges un punto al azar de esta gráfica, lo más probable es que te caiga en este centro de aquí. Y si te cae en el centro, tú no sabes si es etíope o es alemán, por el cómo corre. O sea, tú haces una carrera y cronometras a la persona que está corriendo sin ver su genética o sin ver sus apellidos... Y ahora te pregunto, vale, ¿esa persona o es etíope o es alemán? Responde, ¿es etíope o alemán? Y probablemente tu índice de acierto esté en un 5%, porque el 95% van a estar dentro de esa nube que no te permite hacer ningún tipo de distinción. Ahí tienes razón, Vary, estás completamente de acuerdo, pero quiero añadir una cosa en cuanto a estadística. Vuelvo a ponerme la pizarra, por favor. Ah, vaya, la he sacado, no pasa nada, la vuelvo a poner, sin problema. Vale. Si os dais cuenta, Vary ha dibujado las dos curvas. Se llaman curvas normales, porque lo normal está en el centro. Y las ha dibujado las dos más o menos iguales. Entonces, claro, si tú desplazas la media de una población un poquitín hacia arriba, pues, claro, hay una diferencia, como veis, ahí está. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. ¿Vale? Puede ser que la parte alta de una curva sea más alta, pero el resto de la población no. Entonces, igual tenemos a los alemanes que los que mejor corren son muy poquitos y no llegan tan lejos, no son tan rápidos como los etíopes, pero sin embargo... Ay, se me ha ido. ¿Lo ves? Aquí tenemos una gran masa de población alemana que está centrada, que son pues mediocres corriendo. ¿Vale? La media es prácticamente la misma, los peores son iguales en Etiopía y en Alemania, pero por X motivo hay un gen que hace que ciertos etíopes corran más. ¿Vale? Y solamente aquellos pocos que tienen ese gen, que no es característico de la población, les da esa cierta ventaja, ¿vale? Esto, si es una ventaja evolutiva, pues se tenderá a fijarse, pero seguimos hablando de una sola característica, ¿vale? Entonces, no puedes decir que esto es, pues es que esto es una raza. No, perdona. Estamos volviendo al argumento de Galton, ¿vale? Del principio de todo, de África para los chinos, porque los chinos son listos. A ver, son listos, hay chinos muy listos. También es cierto que estos primeros test que se le hicieron a los africanos, se le hicieron a africanos que no sabían ni leer. ¿Vale? O sea, luego te ves a afroamericanos que son, vamos, puñeteros genios. ¿sabes? Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Neil deGrasse Tyson? Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, es una persona muy, pero que muy inteligente. Pero ya no solamente eso, sino yo he tenido compañeros cuando estaba en el máster, en el Erasmus, estuve en Finlandia y había gente que venía de todo el mundo. Había un grupo de nigerianos que se venían a estudiar ciencias ambientales y forestales para trabajar allí y los tíos eran auténticas máquinas, ¿vale? Obviamente hay diferencias culturales a la forma de afrontar el academicismo y eso se nota, pero tú los ponías a resolver problemas y a trabajar y los tíos eran, vamos. Y no estamos hablando de poblaciones que están naturalizadas en una sociedad europea ni nada, o sea, africanos, africanos. ¿Sabes? Claro, africanos que han tenido una escolarización correcta, que se han enfrentado al tipo de cosas que evalúa un test de inteligencia desde que son pequeños, ahí sí. Claro, coge a un bosquimano y ponle un test de inteligencia, a ver qué tal le va. ¿Sabes? De hecho, el efecto Mpemba, que es un efecto físico muy curioso, que se produce en la congelación del agua, lo descubrió un niño africano en Tanzania en 1963. Un niño haciendo helados. Ah, bien. Y era un niño tan observador y tan sagaz que se dio cuenta de que el agua caliente se congelaba más rápido que el agua fría. Y empezó a investigar por qué cojones pasaba eso. Y la gente decía, no, ¿cómo se va? Pero coño, es que mira, o sea, agua caliente, agua fría, los meto en el congelador. ¡Agua, lo has hecho mal! Y al niño le costó bastante hasta que Erasto Pemba. A ver, es que es eso. O sea, este chaval, por ejemplo, está en la parte alta de una curva. Que puede ser que la media sea inferior. Sí, puede ser. La variabilidad humana existe. Pero eso no justifica el hecho de que exista variabilidad, no justifica que haya razas. Como hemos dicho al principio del todo, en ambas definiciones se recalca mucho el aislamiento. Porque tienen que ser características excluyentes, ¿vale? Hay una diferencia suficiente como para que ambos grupos vayan por su lado. El hecho de que se solapen las curvas y una sea un poquitín más alta que la otra no es un argumento, ¿vale? Este es un argumento muy típico de los racistas, pero este es el racista típico, ¿vale? Ahora quiero retomar la pregunta que me has hecho antes sobre los haplotipos. Sí. ¿Vale? Ya que estamos hablando del racista típico, voy a tirar a un racista que me da mucho más miedo, porque esto solamente se lo he escuchado decir a supremacistas blancos y gente de carácter nacionalsocialista de los buenos. Y es que esto requiere un estudio bastante serio. Esto me lo preguntaron en Curious Cat, un tochazo enorme de un blog que tardé 2 horas en deglutirlo. Y es sobre los haplotipos del cromosoma Y. ¿Vale? Porque, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero hay unas... HJ Lieber, aquí está la respuesta a la pregunta de antes. Sí, esto es lo de los haplotipos, ¿vale? Hay una serie de caracterizaciones de poblaciones por la frecuencia en la que se presentan ciertos haplotipos dentro de este cromosoma. ¿Por qué se utiliza el Y o el ADN mitocondrial, como he dicho antes, Bari? Porque no varían apenas, se heredan directamente de la madre en el caso del mitocondrial, del padre directamente si hablamos del Y, ¿vale? Tu madre no tiene Y ninguno que darte. Entonces no hay recombinación y, bueno, pues mola, ¿vale? Se conserva bastante bien. Entonces, bueno, pues se utilizan como... Son poquitos genes, entre comillas, ¿vale? El cromosoma Y es un poquito más largo que el ADN mitocondrial, pero bueno, son cantidades comedidas para analizar y se utilizan para categorizar poblaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de que un señor que tuvo una mutación aleatoria en un espermatozoide en el cromosoma Y le ha aportado ese cromosoma a un porcentaje de la población. ¿Significa esto que es una raza? No. No, porque lo normal es que haya un 30, un 40, un 50, un 60%. En España, por ejemplo, era Y1R o algo así. Hay un 60% de este. R1B creo que es. R1B, perdón. Soy muy malo para... Si no le encuentro un significado mnemotécnico, números y siglas, ¿vale? Pues el R1B en España es un 60%, en Irlanda llega hasta el 90% en ciertas poblaciones. ¿Significa eso que hay una raza? No. ¿Por qué? Porque se puede encontrar en China. ¿Vale? Y esos chinos no son caucásicos. ¿Vale? Por ejemplo, se sabe que Gengis Khan tiene una cantidad ingente también de descendientes, varios millones. ¿Eso significa que todos sus descendientes son mongoloides? No, lo siento. De hecho, cualquiera de nosotros tiene bastante, tiene una, me parece que rondaba el 8% de probabilidades de ser tataranieto de Gengis Khan. Y además por varias líneas, o sea... Exactamente, es que aparte por varias líneas. Entonces, este razonamiento es un poquitín defectuoso, pero... El R1B. La reducción... Vale, es el R1B. Que yo he llegado a leer que es el haplotipo celta. Ojo, el haplotipo celta. Que ni siquiera tiene origen celta, pero bueno. Sí. Allá cada uno. Pues oye, llega el haplotipo celta, llega ahí a los Balcanes, ¿no? Por nada. Y... Sí, sí, es que es eso, es que... Hay una mancha en el centro de África, ¿sabes? Sí. hay un haplotipo ahí muy, muy bonito que no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a algo muy básico, ¿vale? Tú... Pon que tienes una mutación nueva, ¿vale? Un haplotipo nuevo, único tuyo. Que, bueno, te reproduces con gente de aquí y se convierte en el característico de la población española. ¿Vale? Porque Bari tiene un éxito reproductivo brutal. Su descendencia es en la leche y va ahí a full, ¿no? A tope de power. A tope. ¿Qué es lo que pasa si yo cojo a uno de tus descendientes? Y como soy un cabrón, ¿vale? Me pongo a hacer eugenesia y empiezo a hacer que pasen una y otra y otra y otra mujer de diferentes razas a procrear con tu descendiente. Sí, y además te cargas a los hijos varones y solo dejas a las mujeres. No. Conservamos a los varones, ¿vale? Y nos quedamos con... Todos tienen el mismo haplotipo, el haplotipo Bari. Sí, sí. Todos y sin embargo, son mestizos de todas las razas. ¿Vale? Y si seguimos haciéndolo, terminas con haplotipos Bari, negros, marrones, amarillos, verdes, del color que verde quiera. Sería raro, pero... Da igual, el haplotipo Bari provoca tendencia que si lo juntas con XG sale verde. Da igual, raza nueva. Y el haplotipo es el mismo. Sí, entonces, sí. Claro, es lo que pasa. Si miras el mapa, ya había un R1B en mitad de la África subsahariana. Esos señores no son irlandeses, aviso. ¿Vale? Lo que pasa es que ha habido un movimiento de población, ¿vale? Y se ha fijado eso de forma completamente aleatoria. Y ahora es significativamente distinto ese haplotipo al del resto. Lo curioso es que esto pasa de forma aleatoria y puede ser que ese ancestro fuese blanco, ojo, ¿vale? Que hace 400 años, ¿sabes? Apareciese allí y por azar sí, se fijase. Siempre ¿vale? John Smith. Claro. Sí, o un John Smith, varios, ¿vale? uno, como había tantos, pues... ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ese tío puede ser Tarzán. ¿Vale? Un tío lechosito inglés, pero en el momento en el que hay dos generaciones de este tío, sus descendientes de ingleses tienen cero, salvo el haplotipo. Si resulta que ese haplotipo pues, se conserva, pues seguirán saliendo señores de piel morena, características de negroides puras y duras de la clasificación clásica, pero ese haplotipo sigue siendo el de un celta. Sí, de hecho, me ha gustado lo que has dicho de negroides de la clasificación clásica, porque es algo que yo no he dicho mucho, pero quiero dejar clara una cosa. Yo me licencié en el año 2009 y desde que lo estudié en la carrera, desde que en la carrera estudié biología de las poblaciones humanas, hasta 3-4 años después de haberme licenciado, estamos hablando del año 2013 más o menos, 2012-2013, yo estaba convencido de que, de hecho, había 35 razas clasificadas en 4 troncos raciales. Y la palabra era esa, troncos raciales. Y los troncos raciales además tenían nombre. Eran negroide, caucasoide, mongoloide y australoide. Sí. Yo estaba convencido de eso hasta que hablé con un genetista y me dijo, te la han colado. Resulta que esa clasificación realmente existió en ciencia hace bastante tiempo, pero ya no, ya sí, no tiene... La culpa es de Galton, ¿eh? La culpa es de Galton. La culpa es de Galton. Pero ya no tiene ningún tipo de sentido biológico. Esa clasificación es completa y absolutamente artificial y desde una perspectiva biológica natural no tiene ningún sentido. Sí, se sigue utilizando, sobre todo en antropología biológica, para el señalar que, bueno, hay una cierta distancia entre las diferentes etnias. Entonces es útil para cierto tipo de estudios agrupar en la África subsahariana todo lo que son los caucásicos, ¿vale? Sí. Que hay gente que se sorprende, pero los caucásicos llegan hasta la India, ¿vale? Los indios también son caucásicos. Todos los indoeuropeos, norte de África, Afganistán, bueno, Afganistán tiene un pitote. Bueno, no, es que aquello, si España es un crisol de naciones, aquello es tela. ¿Vale? Chinos con los ojos azules, indios con el pelo liso, ¿vale? Porque vea, aquellos ruta de imperios ya ha sido, vamos, ¿vale? Una mezcla súper bizarra. Pero, al fin y al cabo, o sea, los caucásicos en realidad, los blancos europeos, pero es una leche, ¿vale? Norte de África y Asia hasta la mitad y si... Y en Rusia hasta Alaska, ¿vale? O sea, al final los que más concentraditos han quedado son los asiáticos, ¿vale? O sea, los mongoloides. Y porque están bastante acotados. Me gusta mucho la clasificación de melanesios en lugar de australoides, porque en realidad la población original no es de Australia. Que le pasó como a los bosquimanos, que todo el mundo creía que los aborígenes australianos eran la población original. Y no, simple y llanamente son unos tíos que se quedaron allí muy a gusto en su sitio, que estaban muy adaptados y que, pues, ¿para qué cambiar? ¿Vale? Pero la población original fue la que partió desde la zona de India, Birmania y tal. Y la que aniquiló, según parece, al Homo floresiensis. ¿Vale? Gente muy maja. Todos ellos con una carga de... Los europeos optaron por reproducirse con los neandertales en vez de... Sí, no, estos venían de fornicar con los denisovanos y con los neandertales. O sea, estos venían cargaditos. Por pero lo es visto, que esos eran muy pequeños, ¿no? Sí, los vieron pequeñitos. Esto, había una pregunta muy grande antes, no sé si lo has leído, que es cómo pudieron convivir tanto tiempo el Homo floresiensis, que creían que se había extinguido hace, nada, 15.000 años, y el Homo sapiens sin tener conflictos y sin cruzarse, ¿vale? Sin que saliesen Homo sapiens pigmeos por ahí. Y resulta que había un error de datación, ¿vale? Unos problemas ahí con la geología de la cueva donde se encontró. Y no, la extinción del Homo floresiensis coincide con la llegada de los primeros sapiens. O sea, es otra casualidad más en cuanto a extinciones se refiere. Bien, ¿cómo se llama, me preguntan, esa clasificación de 35 razas? Pues la verdad es que no la recuerdo, pero lo puedo buscar. Pues no lo sé. Lo puedo buscar. Mientras tanto, yo creo que podemos empezar a resolver algunas de las preguntas que han ido dejando por ahí, porque sí, yo claro. creo que más o menos el tema ha quedado más o menos zanjado. Por cierto, la respuesta es no, no existen las razas humanas desde una perspectiva biológica. Ah, bueno, espérate, antes de esto... ¿Quieres sacar alguna conclusión de...? Me gustaría hacer un último apunte, que tenía una imagen guardada y se me ha olvidado, ¿vale? Sin problema. Para que veáis... Perfecto, para que veáis un poquitín cómo funciona realmente lo que es la genética a nivel global, ¿vale? La genética de poblaciones. Me he guardado esta imagen, ¿vale? Que es de la lactasa, la distribución poblacional de la lactasa. En blanco, sitios donde no hay manera de digerir la leche. Y en azul, en diferentes grados de oscuro, los sitios donde sí hay una alta cantidad de gente que puede digerir la lactosa, ¿vale? Este es el panorama para este gen, ¿vale? Estamos hablando de un gen. Para otro gen, este gradiente cambia completamente, ¿vale? Entonces, hablar de razas es una simplificación muy grande, porque si tenemos en cuenta, es lo que decía antes Mari de los corredores etíopes, si tenemos en cuenta solamente pues, el hecho de correr, sí es cierto, ¿vale? Hay ciertas poblaciones que corren más que otras. ¿Significa eso? ¿Que hay una raza, hay una diferencia? No. Como veis aquí, hay un gradiente, poblaciones que no pueden, poblaciones que sí pueden, poblaciones que lo hacen más, poblaciones que lo hacen menos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podemos ver que en el norte de España hay un grado muchísimo más grande del gente tolerante a la lactosa que en el sur de España. ¿Significa eso que los gallegos, astures, cántabros y vascos son de una raza diferente a la nuestra? Pues, hombre, sería un poquitín idiota afirmar eso. ¿Vale? Entonces, quiero que os quedéis con esta imagen porque el panorama al final es este. ¿Vale? Cada gen tiene sus gradientes por temas de selección, por historia reproductiva, por tendencias, moda, selección de grupo, que es un factor muy importante, ¿vale? Tendemos a agruparnos y a reproducirnos con gente que es similar a nosotros, ¿vale? Es más, seleccionamos a nuestros amigos por ciertas características genéticas aparentes y algunas no tan aparentes, ¿vale? Salió hace unos años un paper que había encontrado justamente esto, ¿no? Que, hostia, la gente se junta con gente diferente, pero no mucho. ¿Vale? Entonces, eso explica por qué las poblaciones tienden a homogeneizarse en ciertos aspectos. Pero eso no significa que todo lo que hay detrás vaya de acuerdo con ese aspecto, con ese fenotipo visual. ¿Vale? Entonces, el hecho de que dos personas sean negras no significa que sean de la misma raza. O que una persona sea coreana y la otra de Estados Unidos no hace que sean de una raza diferente, como ya demostró el análisis entre Venter, Watson y Son Jin Kim. Así que, bueno, pues eso, como ha dicho Barry, la conclusión es que las razas como que tal, ¿vale? No son precisamente una descripción acertada. Los podemos usar como unidades poblacionales, pero al final es solamente una unidad que nos resulta cómoda desde cierto enfoque de estudio. No es algo que nosotros podamos definir como, pues esto es una raza y así se queda. Sí, ¿vale? son clasificaciones artificiales basadas en arbitrios más que una clasificación natural con validez biológica. O sea, exactamente. Validez biológica no tiene ninguna. Es como un grupo parafilético. ¿Vale? Sí. O sea, que puede resultar útil en cierto momento, pero la validez y una información clara no nos va a dar seguramente nunca. Y nos pregunta Dante Slayer a este término, ¿cuál sería el término adecuado entonces? En mi opinión, el término adecuado sería etnia, porque da más importancia al aspecto social y al aspecto cultural, que es donde realmente puedes encontrar más diferencias y además que esas diferencias sean más discretas. Es decir, que haya más límites entre unas poblaciones y otras. O sea, esos límites que cuando miramos la genética se desdibujan completamente, desaparecen y se convierten en gradientes en donde no puedes limitar porque no existen los límites, porque a nivel cultural esos límites están más definidos, están mejor definidos. Entonces, en mi opinión, el término correcto no sería raza, sino etnia, que da más ese valor sociocultural. Sí, yo estoy de acuerdo con Bari, aparte, manteniéndolo siempre en el punto de vista biológico, la cultura es muy importante. Sí, por supuesto. No, ¿vale? Porque, sin tocar la sociología, ¿vale? Que no me quiero meter. ¿Vale? Hablando de cultura. Porque, por ejemplo, el caso de los gitanos es precioso. ¿Vale? O sea, los gitanos a mí me encantan como ejemplo de etnia, porque son una etnia completamente itinerante, que ha estado muy separada y muy discriminada en muchísimos sitios, prácticamente en todos los sitios donde están. Y eso se ha manifestado en su fenotipo. Por ejemplo, un traveler irlandés y un gitano andaluz físicamente se parecen muy poco. Pero, sin embargo, los dos grupos son grupos reducidos que comparten la misma cultura, que se identifican de la misma forma y tienen las mismas costumbres. Y cuando tú, estoy convencidísimo de que si realizas un análisis, la mayor parte te saldrá que tienen más relación entre ellos que con otros, que con otras, con otras poblaciones de su alrededor. ¿Vale? Y esto es porque entre ellos establecen una serie de límites a la hora de reproducirse. Sin embargo, con que haya una cierta selección de grupo, ¿vale? Con que el grupo se haya ido a un ambiente más norteño y sea aporte una cierta ventaja social el hecho de tener la piel más clara, por ejemplo, va a haber una selección a favor y después de 400 años te vas a encontrar que los traveles son mucho más pálidos que los gitanos aquí o en Rumanía. Y estamos hablando del mismo grupo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la variabilidad poblacional existe. Si aquí el gitano más moreno es el que lo peta con las mozas, pues la población seguirá siendo morena. No tiene por qué ser una selección natural, no tiene por qué morir nadie, ni siquiera. Pero si dentro de la sociedad hay más aceptación por una serie de características que por otras, pues va a haber una tendencia hacia eso. Y estamos hablando de un grupo poblacional que es el mismo, o sea, que es la misma cultura. Y que aparte tienen flujo entre ellos. Sí, eso de que la variabilidad sigue existiendo responde a otra de las preguntas que nos han hecho. Que además nos las han hecho tres personas distintas, preguntas distintas pero que están relacionadas. Gribenson dice, algo que llama la atención es que los médicos siguen hablando de razas, que para lo que ellos lo necesitan es suficiente con eso, por lo de que hay mayor predisposición en función de tal, pero deberían actualizarse. Bruja nos dice algo similar, dice, ¿podría mencionar lo de los médicos y las supuestas razas? Algunos médicos hablan sobre la tolerancia o no de ciertos medicamentos teniendo en cuenta su raza. Y H.J. Lieber nos insiste diciendo qué pasa con la tendencia a padecer ciertas enfermedades o no según los grupos poblacionales. Estamos, ¿vale?, en las mismas. Estamos en la misma. Volvemos a la imagen de la lactasa. ¿Vale? La lactasa es un gen, es una cualidad que está más o menos repartida dependiendo de la población. Obviamente, si yo veo a un vietnamita que me abre la nevera y va a coger el bote de leche, le diré dónde vas, animal. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ese señor tenga lactasa en su cuerpo es menor del 10%. ¿Vale? Si yo tengo que apostar, voy a apostar a que ese señor no puede digerir la lactosa. Ah, pero a lo mejor sí. No, claro, a lo mejor sí. Vale, a lo mejor tuvo un abuelo irlandés que seguro que la tenía y la ha heredado y el tío es súper fan de la leche y se toma todos los días su vaso. ¿Vale? ¿Estaré siendo racista? No. ¿Por qué? Porque no estoy juzgándolo por su raza, sino por su población. ¿Vale? Ahí hay una diferencia. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, estoy en, yo no sé, en Noruega, en Suecia, en Canadá, en un sitio donde la insolación es muy baja, y me viene un subsahariano, le recomendaré que tome suplementos de vitamina D. ¿Por qué? Porque tiene una característica, que aparte es muy aparente, que es el color de piel, que le va a causar ciertos inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de razas con medicamentos y tal? Que hay ciertas poblaciones que padecen ciertos síndromes. Uno muy curioso es el rubor asiático. ¿Vale? Es una deficiencia metabólica que tienen los asiáticos, que metabolizan muy mal el alcohol, se emborrachan enseguida y se ponen rojos. Rojos hasta el rubor les duele y todo, ¿vale? O sea, les pica cuando se emborrachan. Y esto, hay gente... Ya que tiene una solución muy sencilla, que es dejar de beber alcohol, pero bueno, la gente... No, a ver, también, es una solución, también tiene una ventaja, y es que con una cerveza se tumban. ¿Vale? O sea, que le sale barata la noche. Pero... A mí me sale más barata. No, ya, a ti ya sé que el alcohol mal. Pero es eso, o sea, son... ¿qué es lo que pasa? Claro, tú ves a un asiático que va a coger un whisky y le dices, animal, ¿dónde vas? Y ahora es cuando coge y te dice, no, es que mi abuelo era inu y tengo una resistencia al alcohol que te caga. O sea, te tumbo bebiendo y tú, vale, pues nada, no he dicho nada. ¿Vale? Esto no es característico de la raza. Lo que pasa es que, claro, si tienes que apostar, apuestas con un porcentaje. ¿Vale? Entonces, claro, los médicos se mueven con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que se mueven, como hemos dicho antes, con las categorizaciones observables, primeras, y eso, son útiles. Pero porque la alternativa es que a cada tío que te entra por la consulta, palmar 1.000 euros y hacerle secuenciar el genoma. Hacerle una PCR ahí en el momento. Claro, a ver, estoy encantado, ¿eh? Que eso es trabajo para los bioinformáticos y genial. Pero claro, estamos hablando de 1.000 euros así a toca teja para ver si cada... ¿1.000 euros cuesta ahora secuenciar el genoma? ¿Tan poquito? Más o menos, está tirado y está saliendo, ahora los experimentos salen con cientos y miles de genomas. Estamos ya sacando información de calidad con mucha población. Y espero que el 100,000 Genomes, que es la nueva versión del 1,000 Genomes, ¿vale? Va a secuenciar más genomas, de no solamente de humanos, sino de más especies. Se van a desarrollar nuevas tecnologías. Y esto es una rueda que no para de girar y cada vez más rápido. O sea que, genial. Vamos a seguir contestando. Oscar Chávez, esta la puedo contestar yo. Dice, actualmente no existen las razas en seres humanos, pero ¿alguno de nuestros antepasados evolutivos tuvo razas? Bueno, la respuesta es, no lo sabemos, pero es plausible, no es imposible. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestros antepasados, entre nuestros antepasados encontramos ramas divergentes que no son antepasadas nuestras, son ramas laterales, ¿no? de nuestro propio linaje. Entonces, es muy probable que esas ramas previas, o sea, esas ramas laterales, o sea, nosotros pertenecemos a, imagínate, a esta rama evolutiva, ¿vale? Pero aquí hubo un punto en que salió otra especie y salió Neandertal, ¿vale? Es probable que el antepasado común entre neandertales y Homo sapiens fuera una especie que se dividió y que empezó a especiarse, que empezó a separarse evolutivamente, y en algún momento, si los cogiésemos hoy, diríamos, ahora son razas distintas, ahora ya son subespecies distintas, ahora ya son especies distintas, porque la evolución es un continuo. Además, en el paper que podéis encontrar en la descripción, el primero de ellos, que tenemos chimpancés divididos en razas, ¿vale? Y eso ya se sabe. Entonces, es probable también que hubiese poblaciones prehumanas, ¿no? De humanos previos a Homo sapiens, que también tuvieran divisiones raciales y que esos linajes llegasen a extinguirse o volviesen al mestizaje y desapareciera la división racial. Tenemos 3.500 millones de años de antepasados evolutivos, entonces es muy probable que en algún momento hubiese especies que se diferenciaran en lo que podríamos denominar como razas desde una perspectiva biológica. Sí. Si quieres añadir. Esto quería añadir un par de cosillas. Lo primero es que es eso. El término de raza en realidad es una foto en el tiempo. ¿Vale? Una foto, igual estamos hablando de 200 años. ¿Eh? Ojo, o sea, 200.000, ¿vale? Estamos hablando de un periodo de tiempo que para ti que estás vivo es muy largo, porque no llegas a los 100 años, pero para dentro del tiempo evolutivo es muy poco, dentro del tiempo geológico es un segundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como ha dicho Bari, es un efecto dentro de la especiación, ¿vale? Es el primer esqueje que sale de la rama y que puede llegar a divergir en especies e incluso en géneros, familias, ¿vale? Ahí se de varetas del todo, o quedar en nada y volver a ser absorbido por la especie principal. Te puedo decir, por ejemplo, que los neandertales no tenían razas porque después de su expansión primera, las poblaciones tuvieron una lenta y gradual recisión, ¿vale? O sea, poco a poco fueron las poblaciones siendo cada vez más pequeñas y teniendo menos territorio. Por lo tanto, no hubo un aislamiento, sino que eran una población continua que poco a poco fue echándose hacia atrás, desde lo que es Oriente Medio hacia aquí. Y por lo tanto no les dio lugar a ello. Del Denisovano no tenemos ni idea porque solamente se conoce en las cuevas del Tai, no hay más restos. Como no sabemos qué rango tenía, se cree que ocupaba como mínimo una buena parte de Siberia. Que ni siquiera sabemos si es una especie distinta a la nuestra, si es una subpoblación de nuestra especie. O sea, es que no. De nuestra especie no. No, de nuestra especie no, de otras. De los neandertales. Se cree que era. A ver, puede ser, ojo a esto que voy a decir. Que porque el denisovano todavía no está clasificado, ¿vale? No se sabe si es Homo altaiensis o es Homo neandertalensis altaiensis, ¿vale? O sea, es una subespecie. Se sabe que es mucho más cercano al neandertal que al Homo sapiens, ¿vale? Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente se tienen muy pocos huesos, pero la falange del denisovano es tres veces más grande que la del neandertal, y la del neandertal ya era más grande que el humano, ¿vale? O sea, se cree que era un bichejo hermoso, ¿vale? Grandote. Además, se sabe que le gustaban mucho las montañas, así que es posible que hubiese ocupado todas las regiones de Asia Central, ¿vale? Le hubiesen gustado mucho. Se sabe esto porque una de las adaptaciones que tienen los tibetanos para evitar el mal de altura les viene de los denisovanos, ¿vale? Así que es posible, plausible, que esto sí tuviese. Sin embargo, los análisis genéticos del neandertal dicen que la población era continua y que fue rescindiendo poco a poco. Es posible que al denisovano le pasase lo mismo y se fuese retirando hasta sus últimos restos en las montañas Altai, ¿vale? Porque había mucha endogamia en la población, la única población de la que tenemos restos. De todas maneras, hasta que no se encuentren más muestras para comparar y tal, no podemos dar más información. Por eso ni siquiera está clasificado, ni siquiera tiene. Se sabe que era diferente, pero ¿cuánto? Bien. Otra pregunta que nos hizo Maxi es ¿qué es lo más parecido que existe a una raza europea y a una raza negra? Tal y como dicen algunos racistas. A ver, no. A ver, no. Dentro de los negroides, ¿vale? La concepción clásica de negroide. Se puede establecer una rama así. Que por cierto, es de Valois, Henri Valois. Ya encontré el autor de la clasificación esta de los troncos raciales. Es Henri Valois y estaba yo confundido. No eran 35, eran 27 razas, que tampoco cambia mucho. Siguen siendo un porrón. Yo te digo, hay más etnias dentro de África que esas razas. Es más, yo cuando estudié en antropología biológica ya se hablaba de etnias. Se seguía hablando de los troncos raciales, ¿vale? Porque, lo dicho, siguen siendo útiles. Por ejemplo, los subsaharianos es una clasificación muy útil. Probablemente la más útil de todas, porque es la que más aislada ha estado. ¿Vale? Por lo que hemos dicho antes, por selección de grupo, siempre nos ha parecido un poco raro eso de que sean tan oscuros. Entonces, pues siempre ha habido ahí un prejuicio social que ha estado limitando el flujo genético, pero aún así lo ha seguido habiendo. ¿Vale? Entonces, pues eso. De forma general, se puede hablar de negroides. Son una raza, ¿no? No, por lo que hemos dicho antes. Ya habéis visto que hay un haplotipo celta ahí en medio en toda la depresión del Congo, muy bonita, que vamos, allí están unos rubios. Vale, entonces eso. Se puede hablar de poblaciones. De poblaciones, ¿vale? Población negroide, subsahariana, mejor dicho. Sí, se puede. También te digo que hay unos pigmeos en India que son más negros que los negros, pero, ¿vale? Por eso no me gusta el término de negroide, porque los aborígenes australianos lo mismo. O sea, son muy morenos. El hecho de, ¿sabes? No es una característica discriminatoria desde el punto de vista histórico de las poblaciones, ¿vale? El flujo genético no se corresponde solamente con esto. Han salido varios eventos de morenez. Pero es eso, los africanos y el resto es una buena diferenciación. Eso sí, diferenciar europeos de no europeos es imposible. Es imposible porque lo que tú entiendes por europeos, la mayor parte son germanos, celtas y nórdicos. Eso los cuento como germanos. Lo que pasa es que se tiraron para arriba y luego volvieron a bajar. Pero son germanos igual. ¿Vale? Estamos hablando de mesetarios. ¿Sabes? Todos de origen mesetario en el continente asiático. Entonces, que hay europeos, los íberos, que no saben dónde venían. Los vascos, que no saben dónde venían. ¿Vale? Los vascos tienen ahí una cosa muy rara también, sí. ¿Vale? Y sin embargo, tienen un montón de características comunes con el resto de Europa, ¿sabes? Que no es que digas... Es y que con, son y con otras regiones. Y con otras regiones muy diferentes. Entonces, claro... Hay una isla por ahí en Japón que tú dices, este parece de Cuenca. Sí. Bueno, Hokkaido tenía... Ahora ya no, porque se han mezclado. Pero me encanta que hayas mencionado Japón porque es un ejemplo muy, muy característico. ¿Vale? Los Ainu, para quien no sepa lo que son, el Ashitaka de la princesa Mononoke. ¿Vale? No sé si la has visto. Sí, sí. ¿Vale? Pues la tribu de Ashitaka, los que de estos tíos con unas barbacas que te cagas y tal, un pelazo súper tocho, son mucho más cuadradotes que el resto de personajes. Esos son, lo llaman de otra forma, lo llaman Emishi, pero en realidad son Ainu, ¿vale? Es una población que a los japoneses les chocaba un montón porque eran vecinos, estaban en la isla al norte de Honshu, que es la isla principal. Honshu, no me acuerdo. El caso de la isla principal de Japón, pues la del norte. Y tienen un fenotipo que recuerda mucho, o recordaba, ahora ya están más mezclados, recordaba muchísimo a los europeos. Aparecían germanos de pelo oscuro. Unas barbazas enormes. Lo dicho, de Cuenca. Pero, sí, sí, sí, las señores sin lo que se llama el pliegue epicántrico, que es el ojo asiático típico, mongoloide. Y la hipótesis original era que algunos mesetarios se la había violado ya, se habían cruzado a Siberia y habían terminado en Hokkaido, que por lo visto el frío les gustaba, ¿vale? Pues es un sitio bastante, bastante frío. Sin embargo, cuando se ha analizado el genoma de esta gente, resulta que es algo completamente fenotípico. El genotipo es japonés. Tienen mestizaje con los rusos también, porque están justo enfrente, y con algo de los coreanos, pero básicamente son japoneses. Lo que pasa es que tienen unas ciertas características diferentes a ellos, que son muy visuales, y que pues eso, los separan a nivel poblacional del japonés típico. Son más altos, tienen más pelo, tienen una barba enorme, mientras que los mongoloides tienen una barbita de pelo ralo y que ni siquiera cierra, ¿vale? Tienen una barba, por así decirlo, de mierda, ¿vale? Y les impresionaba mucho antiguamente, claro, en el momento en el que llega la genética y la genómica, empiezas a analizar lo que hay dentro y ves que ha habido un flujo constante. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, la selección de grupo tiene su efecto, ¿sabes? Y si los de la isla de enfrente son pequeñitos y sin barba, y tú eres alto y con barba, pues, ¿sabes? Lo normal es que te molen más los tuyos. Sí. Electroquímico y Grivensound hacen dos preguntas, una cada uno, bastante relacionadas una con otra. Grivensound dice, he notado que el término raza está en franco desuso. ¿Es posible que termine no teniendo valor biológico alguno? Y Electroquímico, cercano, dice, ¿existe algún concepto científicamente válido que equivalga a raza? Algo así como ecotipo. Pues ecotipo es sinónimo de población. Simple y llanamente. También se utiliza mucho localidad. Ecotipo es sinónimo de población genética. Sí, estamos hablando de una población. Es que es importante porque en ecología tenemos la población genética y la población ecológica, que pueden ser dos cosas distintas, ¿vale? Sí. Puede haber una población ecológica. O sea, puede haber dentro de una misma población genética varias poblaciones ecológicas que estén separadas en distancia, pero que todavía conserven flujo genético y sean la misma población genética. Exactamente. ¿Vale? Vamos a otro ejemplo muy claro. Los reptiles tienen mutaciones fenotípicas muy aparentes, ¿vale? Cambian de librea dependiendo de la región y tal. Y hay diferencias brutales. Cuando se estudian este tipo de animal o cuando se comercia con ellos, se habla de localidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las boas, estoy muy puesto porque tengo una y me volaron un montón las boas. La boa constrictor imperator, ¿vale? Ya estamos hablando de nivel de subespecie, tiene igual 30 o 40 localidades diferentes con aspectos muy diferentes. ¿Por qué? Porque está muy separada, hay unas que viven en el desierto de Sonora que no se parecen nada a las que hay en Isla Cochinos, en el Caribe. O, por ejemplo, está el caso de Belice, que Belice está en el Yucatán, ¿vale? En el Cabo, y es una zona muy accidentada. ¿Qué es lo que pasa? Que en cada cala hay un fenotipo, una población genética ligeramente aislada, todas son blancas y negras, tienen todas una mutación que hace que no produzcan pigmentos amarillos ni rojos, pero los patrones de cada cala cambian. Entonces estamos hablando de que cada islita, cada cala, cada valle presenta un aspecto físico diferente. Entonces ahí sí podemos hablar de un ecotipo, ¿vale? Sí. De una población genética ligeramente aislada. ¿Por qué? Porque podemos diferenciar entre este y este. Pero, ¿eso es una raza? No. ¿Por qué? Porque siguen siendo de la misma subespecie y siguen teniendo las características comunes de un ecotipo superior. Entonces, claro, no podemos acotar porque todas tienen todas estas características. Claro. Es lo mismo de siempre. En mi opinión, respecto a lo de si el término raza termine siendo desechado en la biología, en mi opinión ya lleva tiempo que se está empezando a desechar. Yo, el concepto raza en biología, o sea, cuando empiezas a hablar en biología, hablas de la unidad más pequeña en biología, que es otra pregunta que han hecho también por ahí, la unidad más pequeña en biología de poblaciones es el individuo. y el individuo que tiene relaciones con los individuos de su alrededor forman una población. Y eso se llama población. Entonces, una población, un grupo, población ecológica, un grupo de poblaciones ecológicas que comparten una misma carga genética sería un ecotipo. Y luego, conjuntos de ecotipos que conservan todavía flujo genético entre ellos, pero diferenciados del resto, ya estaríamos hablando de variedades. O de etnias. Entonces, y ya de ahí pasamos a la subespecie. Entonces, la raza, la variedad, o sea, la raza y la variedad vienen siendo definiciones más o menos cercanas. Pero cuando hablamos de yo, por ejemplo, yo soy botánico, y en botánica de forma clásica se ha hablado muchísimo de razas, muchísimo. Hay mucha tradición de raza en botánica. Sin embargo, ahora ya no hablas de razas en botánica, hablas de variedades. Da como más... yo creo que también puede ser forma de cambiar el lenguaje para que deje de sonar desagradable, ¿no?, la palabra raza, y pasas a la palabra variedad, que significa casi lo mismo. Pero también variedad está mejor definido. Entonces, en mi opinión, yo creo que la palabra raza sí va a terminar desapareciendo del lenguaje científico. Yo creo que va a terminar siendo algo que solamente usemos los que trabajamos con temas relacionados con animales domésticos. Por ejemplo, si trabajas con perros. Claro, sí. ¿Está bien hablar de razas? Sí, ¿por qué? Porque hay un... plantas de jardinería, razas de rosas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienes a alguien detrás imponiendo un... Sí, se ven los perros, se ven los canarios. Los peces beta, los combatientes de Siam, sí, que tienen un montón de razas. Vale, ahí, por ejemplo, no me parece mal. Claro, pero es que no es la misma raza. Es que no es raza, no es raza biológica. Es una raza de criadero. Exactamente. Entonces, a mí me parece que me parece bien, por ejemplo, que desde un punto de vista biológico, ¿vale?, porque eso también se tiene que estudiar, me parece bien que se hable de razas para esto, ¿vale? Cuando tú tienes a alguien que está artificialmente diciendo, por aquí, ¿vale? Es más, es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, ¿vale? El efecto de esta selección a nivel genómico, ¿no? Bueno, hay dos preguntas que son más yendo a la coña, ¿no? Y luego nos quedan 5 preguntas de off-topic, digámoslo así, y 2 que están a modo resumen. Entonces, vamos a ir a las coñas, un poco para cambiar un poco el. Que vienen un poco los dos a ir en la misma dirección, ¿vale? Grivensound nos dice, una de las defensas más grandes que escucho últimamente por parte de los defensores de las razas en humanos es, cita, los animales como los perros tienen razas, solo los humanos no los tienen porque quieren hacernos especiales. Algo así como levantar a la humanidad en un altar por encima de los animales y tal, lo cual me parece completamente absurdo. Y la otra, que es de Bruja, que dice, ¿podrían explicar por qué no tiene sentido que haya una conspiración de lo políticamente correcto para defender la no existencia de razas en una especie de lobby masón sionista progre LGTB? Bien, básicamente, a ver, decir que no existen razas humanas desde una perspectiva biológica, y estoy intentando siempre acotar eso porque... estamos hablando de las definiciones biológicas de la palabra raza, no tiene nada que ver ni con la lucha contra el racismo, ni con los social justice warriors, ni con hacer creer que la humanidad sea de algún modo superior o especial a cualquier otra especie animal, ¿vale? No, o sea, es simplemente que tenemos los datos, los hemos analizado y no aparecen grupos discretos en esos datos. Cuando nosotros metemos los datos genéticos, o sea, lo más natural que conocemos, que es la genética, en este tipo de clasificaciones, y las metemos en una gráfica, lo que nos encontramos son grupos completamente heterogéneos, que forman continuos, que forman gradientes, como el que hemos visto del mapa de la lactasa, etc. Entonces, al no existir grupos discretos, no podemos decir que existan razas desde una perspectiva biológica. ¿Que eso se puede utilizar como argumento en contra del racismo? Por supuesto, porque automáticamente el discurso racista pierde todo el sentido. Pero eso no significa que la lucha contra el racismo sea la que mueve esta investigación, y mucho menos significa que los resultados estén siendo manipulados por ningún tipo de lobby masón, sionista, progre, LGTB, para decir que no existen las razas. O sea, decimos que no existen las razas porque los datos demuestran que no existen grupos discretos en la especie humana. El hecho de que no existan grupos discretos en la especie humana hace que sea imposible hablar de razas humanas en el sentido biológico de la palabra raza. Ahora, a partir de ahí se pueden ya llevar este discurso puramente científico y puramente empírico, se puede llevar al debate social, al debate de la lucha social, etcétera, sin ningún problema. Pero el debate social no es la causa a partir de la cual se obtienen las conclusiones, no, la causa a partir de la cual se obtienen las conclusiones son los datos empíricos puros. No sé si quieres añadir algo al respecto. Sí, bueno, este debate tiene dos vertientes extremas que a la ciencia le dan absolutamente igual. ¿Vale? Porque la ciencia es así. Lo que la gente opine es irrelevante. Por un lado tenemos, no me lo estoy inventando, lo habéis visto aquí, ¿vale? Los datos del 1000 Genome son más de 2.000 personas, 38.000 genes, 38.000 variables, mutaciones, variantes, etcétera, SNPs, que es el término técnico. Al final es simple y llanamente un caos, ¿vale? Cuando empiezas a juntar toda esta información, los resultados que te salen son completamente caóticos. Ves que, por ejemplo, había agrupaciones, pero no tiene nada que ver con las razas, ¿vale? No tiene nada que ver con poblaciones ni con nada, ¿vale? Hay genes ahí que se tienden a agruparse, pero no sabemos por qué. Luego, pues eso, puede haber gente que quiera que esto sea así, por supuesto, pero también es cierto que se puede hacer el argumento contrario. Hay gente dentro de los Social Justice Warriors que no toleran que se hable de variabilidad humana, ¿vale? Porque todos somos iguales y muy bonito, y nos vienen a ladrar cuando decimos, oye, es cierto que no hay raza, pero en este grupo poblacional hay un gen que va a causar este, ¿sabes? O, por ejemplo, este gen va a hacer que Usain Bolt corra más, ¿vale? Cosas así. La variabilidad existe, ¿vale? Esto es la realidad. ¿Esta variabilidad justifica que seamos mejores o peores? No, ¿vale? Y esto también es la realidad. Luego, cada grupo puede hacer con esta información lo que quiera. A ver, hemos venido a obtener datos y a responder preguntas desde una perspectiva científica. Entonces, es lo que hay, esto es lo que hay. No hay razas humanas, hay variabilidad en la especie humana. La variabilidad es más importante a nivel individual que a nivel de grupos, como hemos visto en las gráficas, que se ven claramente que personas que pertenecen al mismo grupo aparecen en lugares distintos y personas que pertenecen a grupos distintos aparecen agrupados en el mismo lugar, en la gráfica del genoma. O sea, no hay forma de hacer este tipo de tergiversar esos datos, y sí, son los que hay. Diagrama de genética, sí la hay. ¿Esa diversidad genética permite hacer grupos discretos que podamos denominar como razas? No lo permite. Ya está. ¿Que al Social Justice Warriors de turno no le gusta que haya variabilidad genética? Pues te jodes, la hay. ¿Que al racista de turno no le gusta que no existan razas? Pues te joden, no existe. Ya está. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay. A modo de resumen, y voy a hacer las dos seguidas, Bruja nos dice: ¿crees que hablar de razas en la actualidad sea comparable con hablar del eslabón perdido? Ya que este es un argumento muy usado por los creacionistas. Y luego dice, haciendo un pequeño resumen, ¿podrías decirnos tres puntos fundamentales para tener en cuenta a la hora de explicar no existencia de razas? Vale, voy a responder yo primero. Yo digo, ¿hablar de razas en la actualidad es comparable con hablar del eslabón perdido? Sí y no. Hay cosas que tienen en común, como el hecho de que desde un punto de vista científico no tiene sentido ni hablar de razas ni hablar de eslabón perdido. Sin embargo, hay un detalle que es importante tener en cuenta, y es que en el pasado la ciencia sí que reconocía razas, aunque nunca se pusieron de acuerdo en realidad y cada uno ponía las razas donde más o menos le parecía. Hay cientos de clasificaciones distintas de razas humanas y cada una es distinta a la del lado, pero sí que se hablaba de razas en el pasado, en ciencia, hasta hace 50, 60 años, sí que se estaba hablando de razas humanas. Sin embargo, jamás, jamás se ha hablado en ciencia del concepto de eslabón perdido. No tiene sentido y nunca lo ha tenido. O sea, el eslabón perdido es una cosa que los detractores de Darwin utilizaron para ridiculizar la obra de Darwin diciendo que no encontraban el eslabón perdido entre el mono y el hombre, cuando el propio Darwin sabía que esos cambios eran graduales y por tanto no existe algo como eslabones. Eso lo dice Darwin en El origen de las especies, ¿vale? O sea, que es que no es que Darwin hablara de eslabones y luego ese concepto se desechara de la ciencia, como sí ha pasado con las razas humanas, que antes se hablaba de razas y ahora se han desechado. No, es que el eslabón perdido nunca existió. En ciencia nunca se ha hablado. Darwin, una de las críticas que ha tenido dentro de los biólogos, ¿vale? El planteamiento de Darwin es que era demasiado gradualista. Demasiado gradualista, o sea. ¿Vale? Wallace propuso dos modelos: la evolución a saltos y la evolución gradual. Darwin le dijo que lo de la evolución a saltos, que puede pasar. A veces. Pero que suena muy raro. Pero claro, estamos hablando de una mutación que lo cambie todo. Sí. ¿Sabes? La que lo rompa, la que digas, pa, en tres generaciones especie diferente, ala, tomar por culo. Puede pasar. ¿Vale? No vamos a decir que no haya pasado nunca. Pero no. Ahora sabemos que el gradualismo de Darwin en ocasiones se intersecta con equilibrios puntuados como los descritos por Stephen Jay Gould, que sí que es un poquito más saltacionista, pero no estamos hablando de tres generaciones, estamos hablando de, no sé, 300, claro. ¿Vale? En lugar que de 100.000 años hablamos de 1.000, pero claro, 1.000 es un salto, pero son 1.000 añazos, ¿sabes? O sea, sí, miles, incluso decenas de miles de años, cambios de especies que luego se mantienen estables durante cientos de miles o incluso millones de años. Exacto. Eso es, el modelo actual imbrica cambios puramente graduales con cambios graduales en corto tiempo con largos periodos de estasis, que es el equilibrio puntuado. Aparte, también hay que tener en cuenta otros mecanismos como los cuellos de botella y tal, que son muy importantes porque tú puedes tener una población enorme y que de repente haya un cuello de botella en el centro por alguna catástrofe, se te aíslan las dos poblaciones y simple y llanamente por deriva genética, aquellos van ahí a lo suyo y terminas con dos especies diferentes cuando en realidad antes no había una barrera, ¿vale? Esto pasa en islas, pasa en montañas, pasa, por ejemplo, el caso del tritón que mencionábamos antes, del Montseny, uh-huh. Es muy típico, se quedaron aislados ahí en sus dos valles, que viven en dos valles solo. Por lo tanto, es una especie que nunca va a dejar de estar en peligro de extinción, aviso. ¿En lo porque, que hay? No, es que no hay suficientes individuos ni suficiente territorio, entonces pues nunca va a llegar a tener suficiente como para que no estemos ahí acojonados de que desaparezca. Pero oye, se descubrió en el 2012, creo, y había estado ahí desde la última glaciación, la más de gusto, ¿eh? No. Y tan campante. Si queréis saber más sobre el eslabón perdido, tengo un vídeo que es explicando la evolución, existe el eslabón perdido o algo así, y podéis buscarlo, ¿vale? Ahí hablo también de por qué el eslabón tampoco tiene sentido, porque una cadena es lineal y la evolución no es lineal. Bien, y a modo de salida del tema ya, no sé si quieres dejar algo a modo de... Ah, los tres puntos fundamentales para tener en cuenta a la hora de explicar la no existencia de razas. Tres puntos, yo diría. La no existencia de límites entre las características fisiológicas, metabólicas, anatómicas, etcétera, ¿vale? No existen límites en esas características, son todo gradientes, el mapa de la lactasa que había mostrado antes Pedro. la no existencia de grupos genéticos discretos, que como hemos visto los grupos no solo son continuos, sino que además dentro de un mismo grupo puede haber incluso discrepancias de que sean genéticamente más distintas que dos personas que pertenezcan a grupos diferentes, como hemos visto ya también en las gráficas. Y yo creo que no necesitamos tres, creo que esos dos puntos son suficientes, porque son las dos definiciones posibles que podemos encontrar en razas. Quizá el tercero sería el tema de que tomar una muestra excepcional no es representativo de tomar una población, y que dentro de la población las poblaciones son altamente heterogéneas y no cumplen todos los miembros de la población los mismos criterios, que además son arbitrarios. No sé qué opinas de esos tres puntos o si quieres añadir alguno más. Yo lo resumiría de esta forma. Lo primero, lo que has dicho, los gradientes, ¿vale? La variabilidad humana se expresa en gradientes, en forma de círculos, ¿vale? Entonces, eso implica que hay un flujo genético, ¿vale? Y es cierto que si miras una población aquí y una población allá de forma sesgada, ¿vale? Sin toda la información, te puede parecer que haya razas. Pero si lo analizas todo, este matiz se pierde, ya no hay diferencias. Además, otra característica muy, muy importante es la que hemos visto con Watson y Venter, ¿vale? El hecho de que dos individuos de una misma población, de un mismo país, ya no de una misma raza, sino de un mismo país, que se identifican como de la misma raza, que tienen un origen histórico común, tienen el menos en común entre ellos que con un señor de la otra punta del mundo. ¿Vale? Esto es muy, muy revelador de cómo funciona la genética. Y además, el argumento básico para justificar todo esto. Y es que el ser humano se mueve muchísimo y a donde va, como la San Miguel, triunfa. ¿Vale? Esta mañana mismo estaba leyendo un paper sobre no nos paga San Miguel. No nos paga San Miguel, ¿vale? Pero es cierto, o sea, donde vamos, mojamos, esto es así. Esta mañana estaba leyendo un paper sobre la genética poblacional de los indígenas de Rapa Nui, de la isla de Pascua, que los actuales, cuando les hicieron unas pruebas de genoma, resulta que tenían genes característicos de sudamericanos, ¿vale? De poblaciones chilenas, peruanas y tal. Y querían saber si había habido una colonización anterior a la de los occidentales en el 1780 y tantos, que fue cuando se descubrió la isla. Y, bueno, pues a base de extraer genoma de restos arqueológicos, llegaron a la conclusión de que no, de que en algún momento que nadie estaba mirando, pues llegaron unos sudamericanos y dejaron allí su semillita. O sea que, en serio, es el ser humano se caracteriza, como ha dicho antes Fanny, en, pues eso, el follárselo todo. Es el secreto, donde reside nuestro éxito poblacional, ¿vale? Estamos en todos lados, en este planeta. Como nos descuidamos un poco en otros planetas, y al final va a ser todo eso, ¿vale? Somos una especie con un gran éxito reproductivo, con un gran éxito traslacional, nos movemos mucho, sobrevivimos bastante bien a los diferentes ambientes, y cuando llega alguien de fuera, lo normal es que algo de su genética quede. Entonces, es muy difícil aislar en razas, incluso en la Melanesia, Micronesia y tal, que son todo islas que deberían de estar, ¿vale? Hay una barrera física importante. Y no. No, pero a ver, somos una especie que somos capaces de llegar con los medios que nosotros mismos podemos construir, salir un día 1 de octubre de Cabo Cañaveral y llegar un día 5 de octubre a la Luna. ¿Vale? O sea, si somos capaces de hacer ese viaje en 5 días o en 3 días o en los días que tarden en hacer el viaje, que son días, y la luna está muy lejos, ¿qué no podemos hacer dentro de la Tierra? Es que podemos movernos y allí donde nos movemos podemos dejar nuestros genes y mezclarlos con los genes locales. Y es que yo no veo posible que a día de hoy se pueda llegar a especiar la especie humana en subespecies, en razas. O sea, no lo veo ni siquiera posible, porque es que la mezcla genética, incluso en los grupos que están más aislados de todos, el flujo genético es tan elevado que no llegan a aislarse genéticamente. Entonces, no. Y luego en off topic, bueno, no sé si quieres hacer alguna conclusión al tema. Yo quería añadir algo a lo que estabas diciendo tú de que no crees que la especiación sea posible. Yo sí, ¿vale? Y esto es ciencia ficción. Bueno, ¿vale? Sí, nos vamos a Marte, a lo mejor sí. Exactamente. ¿Vale? Estamos hablando de la siguiente frontera. ¿Por qué? Porque ahora una montaña, un océano, ¿vale? Ahora y antes, el ejemplo de la melanesia, ¿vale? De los genes de Denisovano que han terminado en Sudamérica. Los Andes, sí. ¿Vale? O sea, esa gente se fue allí en cayucos. ¿Vale? O sea, haceos a la idea de cruzarse el océano más grande del mundo remando en una barcucha. Y sin embargo tenemos evidencias genéticas de ello. Estamos hablando de algo muy serio. Sí, que a lo mejor llegaron dos. Pero da igual, ya está. Pero ya llegaron. Ya lo hemos petado. Está claro que la mayor colonización de América fue por el Estrecho de Bering. Sí, sí. Pero que algunos llegaron. Y ya está. Sí. También sabemos lo del Estrecho de Bering por eso. Porque tiene mucho más en común todos los americanos con asiáticos que con europeos, por ejemplo. Los nativos. Entonces, americanos. Cuando hablamos de americanos, ya hablamos de americanos previos al siglo XV. Cuando yo hablo de americanos, sobre todo en genómica poblacional y tal, son americanos. Sí. ¿Vale? De 1400 para atrás. Lo que digan los estadounidenses, lo pueden chillar todo lo que quieran, pero esos son europeos. ¿Sabes? Que llevan 200 años allí, enhorabuena. Yo estoy hablando de hace 10.000 años, ¿vale? Sí. A modo de conclusión, que alguien se estaba preguntando por ahí si íbamos a dejar alguna pregunta abierta respecto al tema de las razas o no. Modo de conclusión, biológicamente hablando, no existen grupos discretos en la especie humana. No existen y, por lo tanto, no existen razas. Por cierto, a los que digan que existe una raza y es la raza humana, tampoco. ¿Vale? Tampoco, por un motivo muy sencillo, porque para que haya razas necesitas al menos que haya dos. Necesitas al menos que haya dos, que sea una la nominal y otra la rara, ¿no? Por decirlo de algún modo. O que las dos sean igual de numerosas y a una le das un nombre y a otro otro, pero necesitas que sean dos. Si solo hay una, no necesitas hacer subdivisiones por debajo de especie. No necesitas hacer subespecies porque solo hay una, no necesitas hacer razas porque solo hay una. Vale, cuidado, que te van a tomar la palabra con lo de los bosquimanos y van a hacer los humanos y los san. Mal van, porque es que tampoco son... No, ya te digo, esto, el paper este del ancestro desconocido, de la proteína esta de la saliva, hablaba justamente de eso, de que ha habido un montón de hibridación dentro del... Sí. Dentro de África, o sea que... Ese paper me lo tienes que mandar para luego colocarlo en el... Sí, lo tengo guardado porque aparte es de un tío que está ahora montando laboratorio en el Instituto Cri y le mandé solicitud para el doctorado, por si cuela. Por si colaba. Hombre. Y luego lo de colonizar otros sistemas, yo recomiendo ver la serie de... The Expanse. The Expanse. Que es bastante buena y sí que muestra diferencias bastante curiosas. No llegaría todavía a ser raciales, porque no ha pasado el suficiente tiempo como para que el aislamiento sea tan alto, pero ya empiezan a haber diferencias morfológicas importantes. Por ejemplo, los habitantes de Ceres no toleran la gravedad. Sí, claro. Aparte desarrollan malformaciones por motivos físicos y tal. O sea que en unas cuantas generaciones empezarían a desarrollar adaptaciones a la gravedad baja, más allá de problemas con el desarrollo. Bueno, en un principio, si tú creces en un ambiente con gravedad baja, empezarán a tener problemas de desarrollo. Pero si naces con una mutación que suprima esos problemas... ¡tará! Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que luego esa gente se irá a Marte y tendrá un problema de adaptación. Los marcianos tendrán problemas para vivir en el cinturón de asteroides, ¿vale? Ahí sí que estamos hablando, claro, tened en cuenta que un planeta diferente es un... No estamos hablando de que haga más calor, más frío o... No, estoy hablando... Hacemos una idea... De que gravedad distinta, de que la atmósfera es diferente... De que... La gravedad es un tema muy importante. Hacemos una idea de que en Marte todo pesa un 60% menos. ¿Vale? Incluido tú. Claro. O sea, yo, por ejemplo, de peso más de 100 kilos, allí pesaría lo que una bailarina aquí en la Tierra. Sí. Y yo que peso 60, imagínate. Dale, tú te irías volando. Y luego, bueno, pues en los soft topics, Bruja nos ha dejado dos, que son: ¿podrías explicar qué es una monografía y qué tanta validez tiene en la comunidad científica? Una monografía pueden ser muchas cosas, ¿vale? Una monografía científica es un número especial que una revista científica saca en el cual todos los artículos que se publican son respecto a un mismo tema, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay 10, 12 artículos que son todos referentes al mismo tema. Entonces eso se llama una monografía o un monográfico, ¿vale? Eso en una revista científica y tiene la misma validez que cualquier otro artículo científico. Por supuesto, o sea, que cualquier otro volumen de una revista científica, porque una monografía no es un artículo, es exactamente. Pero una revista, o sea, es un volumen de una revista. Una monografía científica tiene la validez que tengan sus artículos. Exacto. Y estos tienen la validez que tenga la metodología y las fuentes. Sé por dónde vas con lo de la monografía, y es que el artículo que tenéis en la descripción, hay gente que lo ha llamado monografía y no es una monografía. No es una monografía en primer lugar porque ni siquiera es un volumen que contenga un conjunto de artículos. Es un solo artículo. Volvemos al tema de las definiciones, ¿vale? Una monografía, así en término general, ¿vale? Para el mundo, es un escrito que habla de un tema. Sí. Todos los artículos científicos son monográficos. Sí, de forma global, general, sí. ¿Por qué? Porque es una monografía científica. ¿Vale? No es una monografía científica porque no es una revista publicando un montón de cosas, son el mismo tema, pero es que todos los artículos son monográficos porque tú no te pones a hablar. Bueno, algunos no, ¿eh? Bueno, a ver, algunos que se enrollan mucho, pero... Tienen ahí, algunos son muy multidisciplinares y... Ya, pero todos intentan hablar sobre una cosa que es la pregunta a la que están intentando responder. Sí, claro. ¿Vale? Porque todos los artículos en general empiezan con un diseño experimental que trata de contestar una pregunta o una situación, ¿vale? Una incógnita que no sabemos qué es lo que hay o por qué pasa esto, ¿vale? Entonces, pues, estudiamos esto. Desde mil puntos de vista le podemos dar todas las vueltas que quieras y tal, pero estamos hablando sobre esto. Entonces, claro, llamar una monografía a un artículo científico en plan... Enhorabuena. Es perogrullada. Es una perogrullada, en primer lugar, porque todo artículo científico se basa en algo, la mayoría... En algo específico y concreto, y en segundo lugar, porque en términos científicos no es un volumen de una revista que contenga una serie de artículos sobre el mismo tema, es un solo artículo, así que no es una monografía científica. Entonces, no tiene sentido por ninguno de los lados, ni por el sentido coloquial de la palabra monografía, ni por el sentido científico. Exactamente. Vale. Dicho esto, y hablando un poco de cuáles serían más o menos los niveles de un artículo científico, depende mucho de la metodología experimental que lleven. Pero en general, ¿vale? Y no quiero que se tome como regla particular para casos específicos, en general, los artículos científicos que agrupan y aunan las conclusiones de una gran cantidad de artículos previos, que los llamamos revisiones sistemáticas de la literatura, tienen una mayor solidez y mayor validez que los artículos individuales. Y los metaanálisis, que no solo agrupan y engloban todos los artículos, sino que además analizan meticulosamente la metodología y los resultados de cada uno de esos artículos para extraer nuevas conclusiones, tienen aún más peso que las revisiones sistemáticas, ¿vale? Entonces, digamos que estaría el artículo científico, la revisión sistemática y por encima el metaanálisis, ¿vale? Claro. Pero eso es en regla general. Hay metaanálisis que tienen muy mala calidad y no sirven para nada, y hay artículos científicos que son absolutamente brillantes y te superan en calidad con creces a los mejores metaanálisis, ¿vale? Vale, esa es la otra que iba a decir, que no puedes comparar un caso de estudio, por ejemplo, que es lo típico del que publican los médicos de, oye, pues le he dado este medicamento a... Y le ha dado fiebre. Y le ha dado fiebre, no tiene sentido, ¿vale? Es que es lo que va antes de hacer un estudio científico, con comparar eso con un metaanálisis. Claro, ¿por qué? Porque un metaanálisis son 200 estudios, o 500 estudios, o 1000 estudios, y en cada estudio se han evaluado 100, 200, 300, 1000, 1500 casos. Claro, coger a tu paciente y juntarlo con esos miles de personas en plan, a ver, no. ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces un estudio muy, muy, muy, muy bien, ¿vale? Que no tenga crítica ninguna y que desmonte una revisión sistemática, un meta-análisis de experimentos anteriores, en un principio no se tomará como evidencia, porque está en un orden de magnitud por encima. Sin embargo, si el resultado está muy bien planteado, se corrobora varias veces, pues entonces hay que cuestionarse esto de aquí arriba. Sobre todo, además, si la nueva hipótesis explica de forma alternativa por qué esos resultados han salido así y dónde está el fallo. Exacto. Ahí ya es como ¡plum! Cambio de paradigma, ¿sabes? Vale, aquí tenemos, por ejemplo, a Einstein con la relatividad. Claro. Vale, Einstein con la relatividad lo que hizo fue eso. Había fallos dentro de la física clásica, que no había huecos, vacíos. La física newtoniana no fue desbancada por... Fue completada. Exactamente, se le añadió información. A ver, las cosas siguen cayendo, ¿vale? Esto sigue siendo cierto, ¿vale? La gravedad pasa. Sí, y el cambio entre la teoría gravitatoria de Newton y la teoría relativista de Einstein, las manzanas seguían cayendo, no se quedaron flotando en el aire a la espera de ver si Einstein tenía o no razón. Exactamente. Newton es muy anterior a los metaanálisis y todas estas historias, pero si los hubiese habido, los experimentos de Einstein, sobre todo, pues, le costó un mogollón de demostrar, pero porque les pillaron dos guerras mundiales de por medio, pero cuando por fin se demostró, resulta que este solo estudio, ¿vale? Una publicación firmada por 6 tíos, hubiese desbancado todos los metaanálisis publicados hasta el momento. ¿Por qué? Porque la teoría de Einstein superaba a todos ellos. Se come a la de Newton, la aloja dentro y la cuenta con ella. Entonces, claro, los metaanálisis terminan, en lugar de estar por encima, por tener más estudios, más evidencias, terminan dentro y por debajo de esta hipótesis. Sí, son esas excepciones que digo que siempre pueden suceder. Sí, es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. La segunda pregunta de Bruja ya ha sido contestada. ¿Les podría explicar un poco cómo se determina la importancia de un paper o un artículo y cómo adquiere consenso? Ya ha quedado más o menos explicado. Defining or Null dijo lo de si se puede concluir de una vez que no existen las razas o por el contrario sigue abierto a interpretación, que también está contestado. Desde una perspectiva biológica, no. Óscar Chávez dice, ¿podrían hablar sobre el argumento creacionista de que genéticamente nos parecemos más a ratas que a chimpancés? Es mentira. Ya está. Suficiente, creo que no... Es mentira. Y aparte a ratas. Pero si las ratas son un mamífero súper primitivo, no se parecen ni a los murciélagos. Un murciélago se parece más a una vaca. Sí, pero bueno, a ver, es cierto que ratas y mamíferos, o sea, a ver, los primates somos unos mamíferos relativamente basales, ¿vale? Dentro de los placentarios somos relativamente basales. O sea, nuestras características, tenemos 5 dedos en las manos y en los pies, que es característica basal de mamíferos, ¿vale? Los mamíferos más... los mamíferos más, entre comillas, no me gusta decir esto porque en realidad no son más evolucionados, simplemente han sufrido más cambios evolutivos. Pero aceptando esa definición, ¿vale? Serían los ungulados, es decir, los caballos. Esos bichos son muchísimo más raros en cuanto a mamífero basal que nosotros. Nosotros somos súper basales, súper primitivos a nivel evolutivo, ¿vale? Los carnívoros también han sufrido un montón de... Los carnívoros mogollón, los cetáceos no te digo nada. Los cetáceos son... Los murciélagos que te cagas también. O sea, son grupos que han sufrido muchísimos más cambios evolutivos de los que hemos sufrido nosotros. Nosotros nos parecemos mucho más al primer mamífero que ellos, ¿vale? Estamos más cerca nosotros de una musaraña, que son de los más basales que hay, de lo que está un leopardo, una ballena, un caballo o un murciélago, a una musaraña, ¿vale? Dentro de esto, sí, es cierto que con las ratas tenemos más antepasados comunes que con, por ejemplo, los caballos, ¿vale? O sea, los caballos se divergían y luego divergimos nosotros de las ratas. El problema es que generalmente toman mal los conceptos de similitud genética. Y es que cuando hablamos de similitud genética podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de cuánta cantidad de genes tenemos en común. Que con las ratas tenemos el 90% de los genes en común. Son casi los mismos genes. Solo que, otra forma de mirar la similitud genética, la composición de esos genes. Tenemos un gen que produce una misma proteína, que esa proteína tiene una misma función, sin embargo, la secuencia interna del gen es distinta. Ahí cambia. ¿Vale? Entonces, cuando analizamos el genoma de nucleótido, nucleótido, nucleótido, nucleótido, uno tras otro, ¿vale? Cuando analizamos el genoma completo, lo que nosotros nos parecemos con un chimpancé viene siendo un 96% y pico, no, 98,6%, perdón, 98% y pico, ¿vale? Nos parecemos mucho a un chimpancé. Sin embargo, nuestro parecido con una rata no llega al 92%, ¿vale? Es mucho menor. Sin embargo, cuando analizamos genes en bruto, o sea, tomando como la unidad el gen, en un gen, otro gen, otro gen, tenemos el 100%, el 99,9% de los genes que tiene un chimpancé. O sea, tenemos los mismos genes, solo que son distintos dentro de la propia... los alelos son distintos, pero el gen es el mismo, el gen que produce la melatonina. Además, a esto hay que añadirle la regulación. Aparte, el tema de epigenética ya... Porque, epigenética no, o sea, ya, aparte de la epigenética, dentro de la misma genética, las áreas reguladoras hasta ahora estaban muy, muy poco estudiadas, ¿vale? Ahora se está trabajando mucho. Hay un campo que me gusta mucho, que es la evo-devo, ¿vale? Qué maravilla. La evolución del desarrollo. Que no sé si os habéis enterado, pero a un pollo le mutaron un gen que hace que se forme el pico y le salió cara de dinosaurio. Y es un gen. Salió cara de dinosaurio no aviano, es decir. No, de dinosaurio típico de Jurassic Park, ¿vale? Con escamas. Sí. Hociquito con escamas y dientes. Sí, sí. O sea, claro. Un gen. Lo cual ha dado mucho para hacer nuevas reconstrucciones de los dromeosáuridos, de cómo era la cabeza de los dromeosáuridos, hasta dónde llegan las plumas. Sí, porque eran un grupo hermano y es muy fácil que fuesen así, porque estamos hablando de ¿Vale? Entonces, es esto. Muchas veces la variabilidad no está tanto en una mutación como tal, en una cadena de una proteína, que puede cambiarte la forma y desbaratártelo todo. Esas suelen ser deleterias, pues suelen ser mortales o aportar una desventaja, sino que muchas veces las que añaden la diferencia son mutaciones en las regiones reguladoras. ¿Vale? Se acumulan mucho más, son mucho menos dañinas y, por lo tanto, pueden explicar mucho mejor este tipo de cambios graduales evolutivos que el... Sí. De hecho, una de las cosas, hablando de dinosaurios, la potencialidad de tener plumas es muy anterior a tener plumas. Y tiene que ver con esto. ¿Vale? Un ejemplo muy, muy claro son los tiranosaurios. Los tiranosaurios estaban emplumados. Que se cree que estaban emplumados en el lomo, con plumón, y no con plumas, no con pero plumas no en verdaderas. La panza. Y en la panza se ha descubierto un cacho de piel ventral que era... Escamosa. Que era escamosa. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un bicho que tiene el gen para hacer plumas, pero que solamente lo expresa de una forma y en una región concreta, en un momento concreto. ¿Vale? O sea que este es un tema complejísimo. Sí. Pero vamos, en general el problema era ese. Cuando ellos hablan del parecido con los chimpancés, se quedan con el parecido del genoma, es decir, es el 98,6%, y cuando hablan del parecido con las ratas, pasan a un parecido de genes, que es 99% y pico, porque producen los mismos genes y tienen las mismas proteínas. Entonces, esa diferencia es la que ellos dicen que tal. O sea, están comparando básicamente manzanas con Enterprise. Sí. A todo esto que ha dicho Barry es muy importante porque es la razón por la que podemos probar medicamentos en ratones y todas estas cosas, ¿vale? Si tuviesen un sistema completamente diferente, unas proteínas completamente diferentes, no nos serían de ningún uso. ¿Sabes? No verás a nadie probar medicinas en Arabidopsis thaliana, que es una planta. ¿Vale? Por ejemplo. Pero claro, las plantas son un reino completamente diferente. ¿Vale? Tampoco tendría sentido mirar a ver de probar antibióticos en un cefalópodo. ¿Vale? Una sepia. ¿Vale? Le va a dar igual que le des un antibiótico, no se va a morir. Exactamente, le va a parecer un poco extraño. Y luego, y ya es la última que tenemos apuntada, Maxi dice. Lo dijo en dos partes. Dice, hablando de Egipto, esto creo que se relaciona más con historia. Yo de historia sé poco. ¿Los actuales egipcios son descendientes de los antiguos egipcios o solo descienden de los que conquistaron Egipto? Y luego dice, quiero cambiar un poco mi pregunta de los egipcios. ¿Cuánto porcentaje de ADN de los antiguos egipcios y sus posteriores conquistadores mantienen los actuales egipcios? Este es un tema peligroso. Yo ni idea. No hablo. Egipto es que tuvo movimientos de población bastante importantes. Cuando era poderoso, cuando no. Aparte tuvo varias poblaciones esclavas de otras regiones, entre ellos los judíos. Entonces, esto fuerza movimientos de población extraños y segregación poblacional peculiar. El origen de todos los egipcios, ¿vale? Tanto los originales como los de ahora, es caucásico. ¿Vale? Caucásicos no europeos. Lo mismo que árabes y kurdos, coptos, cananitas, levantinos, ¿vale? Toda la gente del norte de África y de Asia Menor, pero no sabría decirte ahora mismo cómo se reparte la genética porque durante la Edad Media, sobre todo, tuvieron ahí un follón bueno porque hubo un tiempo en el que Alejandría era capital, luego se fue a Damasco, luego volvió allí, ¿vale? Todo aquello era zona árabe, también había cristianos, había judíos, tenían contacto relativo con la zona de Etiopía, con India, con Madagascar, ¿vale? Era un follón serio. Entonces, es una pregunta muy interesante, la verdad. Me gustaría poder tener datos para poder contestarla. ¿Vale? Si a alguno le sobran 300.000 euros, yo le hago el doctorado sobre esto, ¿vale? Pero, sobre genética egipcia. Vamos, sin problemas. Sobre paleogenómica egipcia te hago lo que quieras. Si tengo financiación. Vale. Y esta es una pregunta que me hacen a mí a título personal, pero si quieres tú también puedes contestar. HJ Lieber me dice, ¿puedo hacer una última pregunta antes de irte? ¿Cuál es tu concepto de racismo y qué abarca desde lo más mínimo a lo máximo? Y de paso, el término racismo vendría a definir que si no hay razas. Vale. Senso estricto, es decir, en sentido estricto, el racismo es la discriminación a causa de una condición supuestamente racial, una condición étnica. Sé por dónde va la pregunta, porque no soy estúpido. Cuando una persona afirma que las razas existen y lo defiende a capa y espada, y otra persona le da argumentos, le da evidencias científicas, perdón, estoy quitándome de la palabra evidencia. Hace poco descubrí que, de hecho, es incorrecta, que está mal dicho decir evidencia para referirte a pruebas científicas, que una evidencia es otra cosa. ¿Eh? Así que me corrijo a mí mismo. Bueno, a saber. Sí, luego si quieres te paso el artículo en cuestión, que es interesante. En realidad es una mala traducción del inglés. En inglés evidence es correcto, pero significa prueba, no evidencia. Evidencia significa que es autoevidente, que es evidente por sí solo y que no necesita ser prueba. Por lo tanto, no hablamos de evidencias, hablamos de pruebas. Vale. Cuando a una persona le presentas argumentos sólidos y que están sustentados en pruebas científicas sólidas, tan sólidas como las que puedes encontrar en una revisión sistemática de la literatura que abarca desde los años 80 hasta antes de ayer, y niega la realidad, niega la demostración, niega la prueba, niega las pruebas científicas, para defender un dogma, ¿vale? Y ese dogma es la existencia de razas, esa persona, sea o no racista, está claro que tiene pensamientos de origen racista. ¿Vale? Esa es a lo que yo me estaba refiriendo en el momento en el que declaré lo que declaré, dónde lo declaré y cuándo lo declaré. Yo no he llamado a nadie racista, y esto es parte de mi defensa, yo no he llamado a nadie racista, yo lo que dije es que tenía, en realidad la palabra que utilicé fue chifladuras racistas, ¿vale? Chifladuras racistas, es decir, pensamientos que alguien le ha metido ahí, que es lo que realmente significa la palabra chifladura, un pensamiento que alguien le ha metido y que él se ha creído, que tiene un origen racista, que él se lo ha creído y que no da el brazo a torcer ante la realidad, sigue defendiendo su dogma, de ahí que sea una chifladura. Entonces, por cierto, sacar a colación, y esto no me lo ha preguntado nadie, pero aún así lo voy a recalcar, sacar a colación declaraciones de personas que, número uno, no son de lejos expertas en genética ni que tienen por qué tener los conocimientos en genética para saber que las razas humanas desde una perspectiva biológica no existen, sino que además son declaraciones hechas en los años 50 o en los años 60, en el momento en el cual las razas se consideraban ciertas, ¿vale? Aunque no lo fueran, se consideraban ciertas por incluso por la comunidad científica, eso es un anacronismo, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido sacar a colación ese tipo de citas de personas que murieron hace 10 años o hace 20 años y que no han tenido acceso a estos datos, ¿vale? ¿Qué es una persona racista? Una persona que considera que discrimina a alguien por su condición étnica, ¿vale? Eso es lo que yo defino como persona racista. Pero una persona que tiene pensamientos racistas, pensamientos de origen racista, no tiene por qué ser racista, ¿vale? No sé si quieres añadir algo al respecto. Yo definiría varias cosas. Obviamente, racismo es la discriminación hacia alguien por por su condición racial. Y ahora es cuando vamos a ver qué es una condición racial, ¿no? Lo que tú decías como pensamientos racistas, ¿vale? De que las razas existen, de que se puede categorizar a alguien por su aspecto, porque al final estamos haciendo eso. Estamos clasificando entre gente pálida con los ojos anchos, gente pálida con los ojos rasgados, gente morena, ¿vale? Estamos haciendo eso, al final. Porque son 4 o 5 características físicas que nos permiten en un momento, ¡pam! ¿Vale? Pues este es tal. Y que son arbitrarias. Y que son arbitrarias, ¿vale? Y que no se corresponden, como ya hemos visto, con una historia filogenética, ni evolutiva, ni nada. ¿Vale? Pues eso a mí me parece racista. ¿Vale? Defender esa postura. Estás discriminando. Depende de lo que entiendas por discriminar. No estás perjudicando porque no estás haciendo nada contra ellos. ¿Vale? Sin embargo, estás discriminando, estás separando a los seres humanos por una condición aparente que te han demostrado que no es cierto. ¿Vale? Incluso excluyendo un prejuicio. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que se puede... sin necesidad de razas, tú puedes tener prejuicios contra otras etnias. ¿Vale? Puedes ser xenófobo, puedes tener miedo al diferente. Pero el racismo tiene una circunscripción muy concreta en la que crees que hay una diferencia biológica y que, por lo tanto, esto justifica X cosa. ¿Vale? Y a mí me parece que es volver a Galton, ¿vale? Y a su África para los chinos, porque al final tienen la misma validez que eso, todos estos argumentos. ¿Vale? Y puedes intentar agarrarte a cualquier argumento mínimamente científico que quieras, porque cuando un racista discute con un social justice warrior, es el argumento más extremo, ¿vale? O sea, irte a la polarización total. Unos dicen que todo es social y los otros dicen que todo es biológico. Y la realidad es que ninguno de los dos es así. ¿Vale? Hasta el punto de que hay algunos social justice warriors a los que termino diciendo, tío, esto es un argumento racista. ¿Vale? O sea, te has ido tan allá para defender el... ¿Sabes? Para evitar el prejuicio racial, que me estás defendiendo la raza. ¿Vale? Y es algo que me parece bastante, bastante peculiar y algo que debemos de tener muy en cuenta. ¿Vale? La realidad, lo que nos dicen, bueno, los... Que sepas que a mí me han llamado Social Justice Warrior por este directo. Yo tengo la suerte o la desgracia de estar en el centro y haber recibido la crítica de los dos lados. Yo, de momento, la crítica desde los social no la he recibido. Vale, pues a mí me enganchó cuando hice el hilo sobre la no existencia de las razas. Que es maravilloso, por cierto, ese hilo, muy recomendable. Voy a dejar también el enlace a ese hilo en la descripción, luego me lo pasas. Vale, pues me vino el infame de Doom. Doom es Svástica. Sí, ¿vale? Sí. Lo conocemos todos, creo. Vale, pues este señor es ligeramente nazi, si no lo había quedado claro por la cruz solar en su nombre de Twitter, que me parece muy mal que la secuestrasen, porque esto es no hay nada menos racista que la cruz solar que comparten todas las poblaciones que salieron de África. ¿Vale? O sea, sí, de una forma o de otra, deformada hacia una zona o hacia otra. Curvada, recta, múltiple, simple, sí, con letras, con no. Ir más lejos, el símbolo este, nunca me acuerdo del nombre y mi novia me va a matar por ello. El símbolo de Bilbao. Sí, el cuatro lazos. Euskelorri. Es un trébol. Con un trébol. Sí, es una cruz solar. Es una cruz solar, o sea, solo que curva y además es lobular. Es el mismo. En el Talmud, creo que era, hay una esvástica hecha con letras en yiddish. ¿Vale? O sea, los judíos tienen esvásticas en sus templos antiguos, porque es un símbolo propio suyo también. Lo que pasa es que cierto señor y la propaganda contra ese señor la demonizaron y ahora pues hay problemas cuando alguien hace un cosplay y lleva una esvástica en la espalda, ¿vale? Porque va de un señor japonés que se llama Manji, como el símbolo en japonés, y lleva una esvástica en la espalda y claro, ¿dónde vas tú en Europa con una esvástica en la espalda? ¿Sabes? Pues... Me preguntan por ahí si tienes canal de YouTube. Luego me pasas el enlace, bueno, o lo pongo... Tengo un canal, se llama Preguntar al Empollón, ¿vale? Esto lo puse hace muchísimo tiempo, por la coña, ¿vale? De que, pese a lo mal estudiante que soy, siempre me han considerado así, ¿vale? Pues, me gusta mucho la biología, entonces pues, soy muy curioso al respecto. Y aparte tengo un blog, se llama El Trastero del Biólogo, donde también voy publicando cosas y en Twitter y tal. Métodos de contacto abajo. El Twitter ya os lo puse y el canal de YouTube os lo estoy poniendo en estos mismos momentos. Bueno, pues creo que ya tenemos el... Voy a escribir aquí su canal. El enlace. Creo que hemos hecho el vídeo bastante redondo. Llevamos 2 horas y 40 minutos, nada menos. Pero creo que son suficientes como para... El Lauburu. Gracias, Mandrakos. Lauburu. Lauburu. Gracias. Gracias. El símbolo de Bilbao, el Lauburu. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis estado en el chat, a los que habéis hecho las preguntas, muy interesantes. Muchas gracias a los que lo habéis visto sin participar, a los que lo veis en diferido. Y, por supuesto, muchas gracias a Pedro por venir, por ayudarme a hacer este vídeo. A ti por invitarme. Es el primer y último vídeo que haré sobre este tema. Es un tema que levanta muchas ampollas, que levanta muchísimo mal rollo, que genera muchos combates tanto de unos como de otros, desde un lado y desde el otro, y no sé cuántos dislikes va a tener, y tampoco es que me importe. Y desde el punto de vista biológico es que no hay nada más que decir. Desde el punto de vista biológico no hay más que decir. Si queréis utilizar la palabra razas, usadla desde otra perspectiva. No os enfoquéis en la biología porque no hay por dónde salir. Aparte, me gustaría decir, ahora que dices lo de utilizar la palabra raza, en castellano, no, en inglés todavía tiene un pase porque se utiliza solamente para humanos, entonces podríamos colarla como la palabra race. Como modismo. Como variación, etnia, tal, porque ethnicity queda muy raro en inglés, es cierto. En castellano no. ¿Por qué? Porque en castellano no hay una diferencia entre el término de raza que sí que hemos dicho, que es cuando tienes a un agente externo aplicando una presión selectiva, ¿vale? Que estás separando, estás discretizando una población animal, como pasa con los perros, plantas, vacas, caballos, etc. En castellano no tenemos esa definición, no tenemos la diferencia entre breed y race. Entonces, estás moviéndote en un terreno confuso que a mí personalmente no me gusta nada. ¿Vale? Aparte de las connotaciones negativas que tienen todos los idiomas en términos de raza, porque se ha maltratado bastante con la excusa. En castellano es eso, es que automáticamente estás equiparándolo con un método de cría. ¿Vale? Y otra vez estamos volviendo a Galton y a la eugenesia. ¿Vale? Entonces... Vuelta al tema eugenético. La culpa de todo la tiene Galton. ¿Vale? Maldito Galton. Que es el padre de la esta, ¿no? Fíjate que el instituto que creó, se llama el Instituto Galton para la eugenesia, y lo cambiaron al Instituto Galton para la biología humana. Pero sigue siendo el Instituto Galton. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tío tiene unas contribuciones al entendimiento del ser humano fantásticas. Pero... Bueno, Básicamente, a modo de resumen, la especie humana es una especie, es altamente heterogénea en cuanto a individuos. ¿Y a poblaciones? En cuanto a poblaciones, pero no se pueden generar grupos definidos y discretos en la especie. Por lo tanto, es imposible, desde una perspectiva biológica, que es desde donde estamos, desde donde hemos empezado y donde terminamos, es imposible, desde una perspectiva biológica, hacer subespecies, variedades, razas, ni cualquier otro término que implica subdividir, que implique, perdón, subdividir la especie humana en subgrupos biológicos definidos. Porque no hay esos grupos definidos, ¿vale? Hay diferencias morfológicas, hay diferencias genéticas entre individuos y entre poblaciones, pero no hay grupos discretos y, por tanto, no hay razas. Si quieres decir algo más para despedirte. Pues nada, muchísimas gracias, Mari, por estar aquí, ¿vale? Por invitarme y por la labor que haces, que es fantástica. Y tengo que decírtelo porque llevo todo el rato mirando para arriba. Me encanta tu leja. ¿Y qué? La leja que tienes al fondo de la habitación. ¿La qué? ¿La perda? La leja entre los dinosaurios y Doctor Who. Es fantástica. Ah. ¿Te refieres a esta? Ah, la hélice de ADN, sí, no, pero toda la leja es fantástica. Ah, es que no sé lo que significa la palabra leja, debe ser un localismo de tu zona. Seguramente. Es un estante, sí. Cuando no es una estantería, aquí lo llamamos leja. Vale. Sí, debe ser un localismo, no conocía la palabra. Vale, no. Como has dicho, entre los dinosaurios y la y Doctor Who, pues pensaba que te estaba refiriendo a la cadena. Sí. Siempre solo a 3D, una cadenita de ADN en impresora 3D. ¿Conseguiste que encajase? Sí, no las que me hicieron en la tienda, pero luego un conocido de Twitter, bueno, creo que no recuerdo su nombre, me va a matar. No fue Fernando Frías, fue la otra persona que se ofreció, que es de Sevilla. Hizo unas pocas, le encajaron y me las hizo a cambio de comprarle yo unos rollos de colores. Ah. Un buen trato. Sí. Me gasté 13 euros en unos rollos y me hizo esta cadena. Que además se puede desmontar y cambiar el orden, es precioso. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por aguantar aquí casi 3 horas de directo. Me lo he pasado genial. Por contestar también a todas las preguntas, por solventar errores, corregir mis propias equivocaciones, que lo has hecho en un par de veces. Y también tengo que agradecerte eso, porque siempre se aprende de los errores. Y nada, y para cualquier cosa tenéis sus contactos en la descripción, el Twitter y su canal de YouTube. Y ahora en un mensaje directo por Twitter me mandas las referencias científicas que consideres oportunas incluir y las incluyo en la descripción. Perfecto. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias a los patrocinadores. Vamos a volver a poner la pantallita de los patrocinadores. Aquí está. Ahí, ¿quién paga banda? Señor de Incógnito, Flat Pluto Society, sobre todo. Y Drake, Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José, muchas gracias a todos. Gracias a ti por venir, Pedro. Gracias a los que habéis estado en el chat, a los que veis el vídeo directo, en diferido. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.